よーし、みんな行くぞー。おー、1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 Bienvenidos a un nuevo programa de Perra Zona, no se cae, Super Drive, aunque ustedes no lo crean, volvimos, no sé en qué forma, no sé en qué formato, obviamente súper congestionados y con programas mucho más populares que están saliendo a la misma hora que nosotros. ¡Qué lindo que es volver! ¡Qué lindo que es volver! ¡Qué lindo que es ser campeón, papá! Dale, Payo, ponele ganas. Ponele, le pondría ponele ganas gana, si hubiera partido. Ponele gana la concha de tu hermana, ponele gana. Así ya que bueno, pasaron. No pasaron ni 10 minutos y ya tenemos la primer puteada. Un saludo a toda la gente. Que conste que no sé. A la gente, me encanta porque no creo que debe haber ni una persona escuchando esto, pero vale. Bueno, el sistema dice que tenemos una persona escuchando. Bueno, veremos. Me parece que no, pero no importa. Onda que podemos haber puesto más filas en promocionar, pero bueno, las cosas salen como no, no sabíamos si iba a salir o no, entonces no podemos promocionar nada. Basta de mentirle a la gente, no mintamos en Navidad, queda mal. No es Navidad todavía, Peira. En mi corazón, sí. Bueno. En tu corazón no pasan muchas cosas y no son buenas. Y entre esas cosas, sí. Navidad sí. No. Y en mi cerebro pasan cosas peores, pero sí. Bueno. A ver. Antes que nada, y que comencemos y que empecemos a decir boludeces respecto al tiempo que nos fuimos, el tiempo que no estuvimos, las cosas que pasaron y bla bla bla bla. Pairo, ¿podemos recordarle nuestro medio de comunicación? Si no recordás. ¿Puedes recordarlo? La pregunta. Y sí, creo que podemos recordarlo, que pueden escucharnos a través de nuestra página principal, que es personasekai.moe, el cual seguimos renovando el dominio a pesar de que está recontra caro. No está tan pueden escuchar. Podría estar más caro, pero podría estar más caro, pero mejor que no lo esté. También pueden escucharnos a través de nuestra cuenta de Twitch, que es PNS Podcast, o a través de nuestra cuenta de YouTube, que es personasekai, directamente. Y pueden seguirnos en Twitter. Yo la verdad que hace un montón que no entro a Twitter, pero bueno, si nos pueden seguir a Twitter. Es personas que hay en Twitter, o pueden buscarnos en Instagram como PNS Podcast, que por lo menos entro más seguido. Entras más seguido para ver el porno nada más, yo diría. No, porno en para Instagram, ver el no. Porno, sí. Pero igual tampoco te sirve mucho, pero bueno. Para tanto ver el porno en Instagram, hay otras mejores plataformas. En este tiempo que nos fuimos. Cayó Tumblr y después volvió Tumblr. Para la gente que le gustaba, le gustaba la publicación de Tumblr de Pairo. A mí no me gustaban, así que. Calculo que solamente. Que el programa está directamente conectado con Tumblr. Sí, sí, con él. No sé. Yo no creo que esté directamente conectado, pero bueno. Bueno, ahora sí, como actualizaciones, entre otras cosas, 2021 fue un año bueno, creo que dentro de todo. Sí, si no contás la cantidad de gente que se murió, incluso gente conocida que se murió, sí, ponele que gran año se murió. Al pedo de contar eso como que, uy, se murió tanto, encima murió en algún momento, ¿qué crees? Sí, no, si no se muere ahora, se va a morir después. Así que mira, mira lo mismo que se muere. Podemos hacer la del autor de Hayate no Gotoku, de sacar una nueva temporada que arranque en un lugar random donde pasan cosas random y nunca explicar por qué se llegó ahí y a la mierda. Y lo, que el que me compre lo entienda. Dale, de pronto. Del programa 45 al programa 46 de Super Drive, que es este, por cierto, 46. Sí, estalló la guerra. Sí, pasalo como que estalló la guerra. De pronto, viste, cayó. Cayó una bomba, desaparecimos por un tiempo y de pronto volvimos. Hablamos así como si nada hubiese pasado. Y volvemos a festejar la Navidad otra vez. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué es lo que me rompe la pelota de Super Drive? Que hace como 3 años o 2 años. O sea, si tomamos en cuenta desde que comenzamos, desde que comenzó la temporada, que fue en 2018. Bien. Venimos, ponele mitad de 2018, 2019, bueno, después 2020 y 2021 que no existieron, y ahora 2022 sí. Que está terminando. O sea, básicamente tuvimos 5 años para poder terminar la temporada. Bueno, es como ver Yana, boludo. Esto es como ver Golden Kamuy, pero peor. Hasta ahora, ojo, hasta ahora está confirmado próxima fecha para continuar con la emisión. ya se van a enterar, si no se enteraron todavía. Así todo con nuestras pausas y toda la boludez, le venimos sacando kilómetros y kilómetros a Cameron con su saga de Avatar. Y considerando que... Igual la otra, ¿cuándo se estrenó la primera? La primera de Avatar. No sé, 10 millones de años, no sé, creo que el 2020 me parece. ¿2020? No, en el 2000 creo que se estrenó, no me acuerdo, 2000, no, 2005. 2000 no fue, si lo fuimos a ver, Pilot. Y ya estaba el programa. ¿Sí? Creo que fue 2012, por ahí. 2012, bueno, ponía el 2012, sí. Aunque no sé si 2012. Bueno, no importa. Después nos fijamos, es un dato completamente buscable que no me voy a calentar en buscar ahora. Bueno. A ver, cosas que podemos hablarles, además de que lo que escucharon al principio, si todavía no les suena, yo diría que carajo hacen escuchándonos, sino que vayan a verlo, vayan a ver la segunda temporada de The Many Navies. Que por cierto, que en realidad es la tercera temporada, pero bueno, le sigo. Es la segunda temporada televisiva. Se considera ser conciso. La película es película, no es temporada. Es película, pero como segunda temporada. No. Es un lindo puente. Un puente muy obligado, no es un puente. Una cosa es una temporada y otra cosa es una película. Son dos cosas diferentes. Sí, pero este es como que no es saqueable este puente. Lo tenés que cruzar sí o sí. ¿Y qué tiene que ver? Pero técnicamente no lo hace una temporada, lo hace una película. Una película necesitas para la cronología, pero no lo convierte en una temporada. Ay, te lo voy a dejar pasar por esta vez. Por esta vez. Caramba. Esta vez vas a ganar. Miren, desde el curso de que nos fuimos, apareció la segunda temporada de Many Navies, que en su momento cuando fuimos a saber cuándo por hoy me iban a avisar algo. Salió la segunda temporada de Hatoraku Mamosama, que nadie se esperaba que iban a sacar una segunda temporada. Yo voy a discutir bastante de esa segunda temporada porque la mitad de esa segunda temporada yo ya la había visto. Fue un choreo la segunda temporada de Mao. Me choreen, eso quiero. Si yo te chorearon un montón de veces, pero no me jodas. Te chorean todo el tiempo con el Genshin. No vengas con que no te gusta que te choreen. Vivís en Argentina, te encanta que te choreen. Pero el Genshin te da mucho. Sí. Acosarme, no, por favor. Pero bueno, de eso se trata el juego. Volviendo un poco al tema que pasamos al principio, al inicio del programa, es Katachi, que es el opening de la segunda temporada de Media. Socio. Para más elegancia, ¿cómo me había olvidado de eso? Gracias, Fire, ahí por siempre recordarnos ser elegante. Comentamos de los que veces, en este caso no tengo en la página de la cumpleaños. ¿Qué? Tengo pelotudeces, está chequeado. Sí. Tengo la checklist acá. No me va a faltar el tema de los cumpleaños porque no tengo en la página de cumpleaños y no tengo ganas de buscarla ahora y tengo ganas de que Pyro la busque. Porque vamos a sentar mi leño para tener la presentación. Podría hice toda la mierda mientras busco esa página. Sí. Así que, bueno. Vamos a comenzar el programa, supongo. Sí, dale. Antes que vayamos con otra cosa, creo que no tengo nada más para comentarles. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a escuchar. Tengo para comentar. Acabo de arrancar la Steam Sale. Está todo recaro. Recuerden poner el 100% del impuesto a todo lo que compren. Pero la Steam Sale, ¿cuándo termina? No, arranca hoy. Termina el... creo que... primero de enero, una cosa así. Pero... no, o sea, no es la única Steam Sale que hay en el año. El 5 de enero. Pero, ¿escuchaste? No. Que no es la única Steam Sale que hay en el año. No, pero... esta es posiblemente la última Steam Sale hasta que cambien los precios de Steam. Creo que van que a se viene rompiendo feo y puede ser un batacazo horrible. Entonces, como que si quieren comprar algo medianamente caro el momento puede llegar a ser ahora. Y si no, volver a la bahía y listo. Sí, mejor vamos por la opción pirata. Desde hace rato. Desde hace rato. Bueno, vamos a escuchar. Entonces. Este tema de que está producido por Bondi, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, también está de este canal de YouTube que se llama The Fifth Take. Está muy bueno, escúchenlo si no lo escucharon. Basta de trap, basta de trap. Cualquiera. Bueno, como decía, está producido por Bondi y está interpretado por Millet, Aimer y esta otra flotita que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. El tema se llama Omokage. Así que bueno, vamos a escuchar Omokage y volvemos. Qué lindo que es volver, qué buenísimo, qué copado, hay que elaborar de nuevo, me cago en todo. Si tan solo nos pagaron por esto. Si tan solo nos pagaran por decir estas cosas, hacer estas cosas. Pasado y poner cripto, no sé. Mira, si agarrara y quisiéramos, digamos, si tuviéramos un Patreon, capaz que ganamos plata que con tu laburo. Si tuviéramos un Sugar Daddy, ganaríamos más plata que con el laburo. No, pará. Tengo un concepto para vos que está re bueno. Lo vamos a reusar, escúchate esta. NFT. Bueno. Dale, Mayra, estamos para. Bueno, pero mientras tanto, mientras que triunfamos, les comentamos que estamos de regreso en Persona Se Cae, sección de cine, porque la cosa la vamos a terminar como venimos siendo, antes de una enorme reestructuración que volará todo el universo a la mierda y nos dejará con posiblemente un mundo mejor, como pasó en el Final Fantasy XII. Vamos a tener una sección normal, como venimos teniendo siempre. Y por lo tanto tenemos sección de cine. ¿Qué tenemos para esta semana muy especial de sección de cine? En la cual yo ya tenía una película que había visto y que estaba medianamente copada. Bueno, elegí otra y elegí para la mía. No es que mi comentario destruya un poco su ilusión de niño sobre lo que vamos a hablar ahora. A ver. ¿Qué tenés? Con este esperado regreso de... Decime que tenés algo bueno. Siempre que tenés algo bueno, por favor. No, no tengo. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Uno a veces elige una cosa copada, o pensando que es copada y luego se equivoca, y a veces no, sí, no se equivoca. A ver, la película que elegí para este programa, posiblemente... En realidad tenía dos películas para elegir para este programa y tiré la moneda y me fijé y dije, bueno, puede ser, y elegí mal. A ver, ¿cómo se llama esta cosa que vamos a hablar? Se llama Ame Otsugeru Hyoryu Daichi, o posiblemente ustedes la van a conocer un toque mejor, o le va a ser mucho más fácil de encontrarla, con el título... de Drifting Home. Pyro, si podés acercarte un poco más al micrófono. Sí, me acerco un poco más al micrófono. Me hago uno con el sonido. A ver, ¿de qué va esta cosa? Como ya les dije, no es una gran recomendación que tengo, pero por lo menos es fácil de encontrar, porque la van a poder encontrar directamente en Netflix. La clavan Drifting Home, seguramente le sale. Es más, seguramente han visto el póster de esto en alguna scrolleada furiosa de que me pongo a mirar. Uh-huh. Y lo han pasado de largo, o lo han agregado a la lista y se han olvidado que lo tenían. Bueno, está ahí. Si esto viene de Netflix, entonces hay veces que te lo traduce el título español, no sé por qué. ¿En español cómo figura? ¿Te acordás de eso? Figura como Drifting Home. Drifting Home. Sí. Okay. No tengo idea qué título fumeta le habrán puesto si está en español. Sí. Pero por lo menos los pósteres que yo he visto están como Drifting Home. Es más, la vi por ahí. me aseguré de que estaba. ¿De qué va esta historia? A ver. Los protas de esta historia vendrían siendo Kosuke y Natsune, que son una pareja de pendejos, un pibe y una piba. Sí. Los cuales viven en un Japón bastante actual. Podría decirse que es una película que pasa en el momento en el que yo estoy contando esta película, como para hacerlo todavía más meta. Kosuke, o Kosuke, vamos a decir, que es un pendejo que tiene un aire de... Es el pendejo del líder de la clase. Es el flaco que, o para bien o para mal, todo el mundo le termina dando pelota. Y más que nada tiene un grupito de compañeros y no sé qué, que terminan siempre atrás de él por una cosa o por la otra. Y también una de sus características principales es que al flaco no le cabe una. Es como... A ver, si lo tuviéramos que traducir, es una extraña mezcla entre Tai y Matt de Digimon. Ok. O sea, imagínate acoso a Tai, todo re buena onda, pero en el momento en que le dicen algo es Matt. Pero entonces, ¿cuándo es buena onda como Tai? Porque el pibe es buena onda cuando está solo. Sí, sí, como no, es buena onda cuando vos le das la derecha. Ok. Pero cuando algo le jode, cuando se termina. O sea, cuando vos le tirás algo que va contra lo que a él le gusta o lo que él considera que está bien, ahí se termina la buena onda. Y suele responder bastante para el ojete. Natsume, por su lado, es una chica que, si bien tiene, vamos a decir, tiene el aire de prota, porque la película más o menos la obliga a tener este aire de prota, no es precisamente una pendeja muy social. No es una, o sea, no es hiki, no es antisocial, no tiene problemas de por lo menos de esa índole que sean notorios, pero no tiene muchas amigas. Por lo menos en la clase. No. Y ¿es persona solitaria o simplemente no se le da siempre la socialización? Por lo menos lo que te muestra la película es que no, en la clase de ella no conecta. No termina de conectar. Y bueno, todo el hecho de que de no conectar termina acarreándole ciertos temas con el tiempo. Y todo ese tema de no conectar con los demás, o por lo menos con el resto de la clase, no está relacionado con su relación con Kosuke. Y vamos a decir que a Kosuke le jode particularmente Natsume. ¿En qué sentido? Le jode. Sí, le jode su actitud más que nada. No le cabe a Natsume. Para nada. Entonces van muy al choque los dos, porque los dos son bastante cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que esto se incrementa porque los dos son el famoso grupo de Osana Najimi, ¿verdad? Son pendejos que han crecido juntos desde muy muy peques. Es más, ellos dos vivían en un complejo apartamental. Sí. Que es relativamente grande. O sea, básicamente vivían en, ¿cómo se llama? Uno vivía encima del otro. Viven en un Fonabi. Viven en un Fonabi, sí, exactamente. En un Fonabi japonés, lo cual es como un hotel de 4 estrellas, sí. Vivían en este Fonabi japonés y vamos a decir que crecieron juntos, tenían su relación de amistad peque, y en un momento todo eso se fue a la chota. Y ahora como que no se pueden ver porque se atacan. Todo esto nos lleva a lo que sería un elemento importante de esta historia, que es el propio complejo habitacional en el que vivían. El cual, vamos a decir que Natsume se mudó de ahí hace como un año y Kosuke se mudó de ahí hace unos 2 meses en la historia. Sí. La razón por la que se mudaron es básicamente porque el complejo es muy viejo y lo están a punto de demoler. Entonces viene. No da quedarse cuando viene un amigo de Megatron que te está por destruir la casa. La joda es que, bueno, llega la, vamos a decir, la destrucción del viejo hogar y empiezan todo el tema de los feelings y no sé qué bosta. Acá es que no le cabe ni una, porque era el lugar donde él. Esto incluye también a Natsume, o sea, el lugar donde ellos tuvieron una enorme catarata de recuerdos felices y la pelotudez, y donde pasaron mucho tiempo con lo que vendría siendo el abuelo de Kosuke, que era como el vínculo que había entre los dos. Que, o sea, es tan fuerte el vínculo que tenía Kosuke, que tenían los dos con el abuelo, que Natsume lo considera también su abuelo, a pesar de que no tiene un carajo que ver. Bueno, tenemos que, para activar un poco esta historia, porque ha pasado un toque de la película y todavía no nos han contado una mierda. Resulta que, por un tema random de la escolaridad, hay que hacer un trabajo práctico de alguna cosa. El grupito de Kosuke, porque para romper los huevos, deciden que lo mejor va a ser hacer un informe sobre el fantasma de los apartamentos que están a punto de demoler. Sí. Que es un lugar oscuro, tétrico, donde seguramente salen niños y no sé qué, hasta que al bobo este le terminan recordando que Koski vivió ahí toda su vida y vivió ahí hace como 2 meses, entonces... Y no está bueno hablar de que, ah, mirá, tu casa estaba súper embrujada y como que no. Pero bueno, pero vamos igual. No vamos a encontrar nada, vamos al pedo. Pero está el sitio creo que depende el Yurei. El Yurei que haya. Porque no es lo mismo, sí. que esté... Voy a dar un bichito tranquilo, pero tampoco sí. Es que no vamos a encontrar al dios Yokai. Pero por ahí si está Yuna, capaz pinta. A ver, y... sí, qué buena estaría si tuviera ahí. Al margen de todo esto, bueno, Koske no está muy de acuerdo con toda esta boludez. Obviamente que no cree en toda la gilada del coso embrujado, pero bueno, vamos igual. Es el abuelo, ya, ¿no? El libre que hay ahí. El fantasma que hay. Es el fantasma del abuelo. Una resolución posiblemente interesante, pero no es el de ella de entrada, no es el abuelo. Ya, bueno, está bien. Okay. Van a coso, van un poco a regañadientes a ver la boludez esta y empieza la aventura, ponele. Llegan al lugar, no encuentran una mierda, van como pelotudos de un lado para el otro buscando algo que no existe. Y lo que terminan encontrando después de boludear un montón de tiempo es que en el apartamento donde vivía el abuelo de Koske, adentro de... de uno de los armarios se encuentra a Natsume durmiendo porque es una pendeja turbia y estúpida, sí. Que no encontró mejor lugar para dormir que un lugar que podían avisar en 10 minutos que lo van a punto de demoler. Es como gran idea, pendeja. Igual creo que para mí se presta si son esos. O sea, que para mí hay una magia en dormir en un placard, así. Sí, no te lo niego, pero no en un placard que está dentro de un edificio abandonado que están a punto de demoler, eso no es magia, eso es como... hay un montón de... O sea, vos agarrás y dormís en ese lugar que estás por desaparecer y tenés un sueño así copado, y hola. Sí, o entra un hobo y te viola, sí, buenísimo. O te morís, y como re buena forma morís porque no te diste cuenta. Sí, te vas a licitar. Re sueño eterno, pero bueno. Saludos, Leo Acuña, que dice, de vuelta, gente. Y parece ser. Sí, de vuelta, Leo. Parece ser, Leo. Por volvimos ahora, a cometer ese error. Se rompió el sello. Bueno, como les venía diciendo, encuentra a Natsume. Obviamente, Natsume está durmiendo... en el departamento del abuelo de Koske. No pidió permiso para entrar al departamento. Y la encontró Koske. O sea, se pueden imaginar que a Koske no le cabió. Ya no le venía cabiendo el tema. Acá no le terminó de caber. Se armó terrible bardo, se entraron a tirar mierda por todo lado. Hasta que en un momento, por una de esas cosas de la vida, Natsume termina nombrando a Nopo. ¿Qué carajo es Nopo? Nopo, según Natsume, de nuevo, es un pibe que vive en esos departamentos, que ha vivido siempre en esos departamentos, y que ella aparentemente de vez en cuando lo ve. Bien. Y ahí cuando... cuando otra vez Koske entra en su faceta de che, me estás nombrando un pibe que no conozco, que se relaciona con vos de una manera que yo no entiendo y no me está gustando ni mierda lo que me estás diciendo, pendeja desubicada que duerme en el placar de mi abuelo, ponete media pila. Ponele, vamos a llamarlo ¿cómo se llama esto? Fugaz. Escena de celos. Pendejil, llamémoslo de esa manera. Pero bueno, ahí entramos en la disyuntiva de no, si es el pibe, y saltan por detrás los amigos. Ah, debe ser el fantasma de los cosos, que dice que no pone ningún fantasma, que vive ahí. Y el otro dice, no, pero no lo vemos nunca, no sabemos dónde está, no, pero vive en el techo. ¿Vive en el techo? Qué bien el pibe. Antes que vive en el techo. Viviendo la abuela ahí. Yo vivía. Loco que vive en el techo. Dice, no, pero no puede existir nadie que viva en el techo. No, no, no, pero yo sé que está ahí, él vive en el techo porque le gusta, no sé qué. Ah, bueno, entonces vamos al techo y vamos a hablar con este tal pibe que vos conocés hace un montón de tiempo, que vive en el techo. Uh-huh. Y vemos qué onda el pibe. Y bueno, van al techo, no encuentran al pibe, obviamente, encuentran una carpita. Sí. Y en la carpita, lo que terminan encontrando, así por andar curioseando, aparte de hacer la mierda de gratis, encuentran la vieja cámara del abuelo de Kosuke. Y bueno, así que acá es que no le pidieron. Sí, acá es que no le pidieron permiso para sacar la cámara, entonces como que... Vos tenés la cámara del abuelo, la estuve buscando hace un montón de tiempo, vos te la choreaste, que no, que es la cámara del abuelo, no le digas abuelo, y bueno, se arma todo un bardo al pedo. La joda que este departamento, yo lo estoy describiendo como una cosa muy grande, capaz que se lo imaginan. No, no es tan grande como la película intenta hacernos creer que es grande. Estamos hablando de un edificio de ponerle unos 4 pisos considerando el techo. Pero tampoco es extremadamente alto. O sea, si vos estuvieras a una cierta distancia, podrías ver el techo del edificio. Y no tenés que estar muy lejos para eso. Acá la cámara nos miente un toque. En realidad, de donde estoy hablando, no se podría ver lo que pasa en el techo. Pero la película no es muy buena en un montón de sentidos, y este es uno. La joda es que Kosuke y Natsume se están cagando a puteadas en el techo. Se están corriendo por todo el techo. Un techo increíblemente inseguro, pero un techo. Mientras los otros dos pendejos que estaban con Kosuke, así tratando de cazar al fantasma, están gritándole, la pareja, no sé qué. Da la casualidad que por la calle, mientras ellos están en su boludez, está pasando el grupito de amigas de Reina. De Reina y de Yuri. Reina y Yuri son... dos compañeras del curso de Kosuke, siendo Reina como, vamos a decir, la pendeja nariz parada insoportable de la escuela, y Yuri la mejor amiga de Reina, mejor amiga barra seguidora de Reina. Sí. Bueno, ellos ven a este grupo de boludos ahí discutiendo en el departamento embrujado, y es como, ah, mirá esos pelotudos cómo están discutiendo, no sé qué. Ahora... de acá salta otro tema. Reina está teniendo su... ¿cómo se llama? Su racha de amor unilateral. Y eligió a Kosuke entre todas las otras cosas. Porque es el líder de la clase y no sé qué. Entonces como que... ella tiene su crush loco de amor con Kosuke. Por lo tanto, la simple presencia de Natsume le jode muchísimo los huevos. Y verlos ahí peleando en el techo, no sé qué, como inmediatamente, casi en piloto automático, la mina se mete al edificio, sube al techo y les entra a decir como, che, qué mierda hacen acá, qué mierda hace vos acá, qué carajo hacen todos acá. Y después de una pequeña complicación y una decisión horrible y estúpida, tenemos que pasar un accidente de índole casi mortal. Y en el mismo momento en el que pasa ese accidente, como que cae el tifón, 250 kilos de agua del cielo. Sí, pone todo medio nuboloso. Estaban en verano. Sí, estaban en verano. Vacaciones de verano, como para decir. Estaban vacaciones de verano, casi vacaciones de verano, porque este es como el último trabajo que tenía que hacer antes de entrar a vacaciones de verano. Ah, ok. Sí, y... entonces, pero, sí, es más. Es más lógico que llueva tanto, o sea, puede haber un tifón. Sí, pero de la nada, de la super nada, 200 sí, kilos de agua. Okay. Y bueno, cortamos a negro. Y lo que encontramos cuando se despiertan todos es que el edificio en el que estaban ya no está donde estaba. En este momento, todo el complejo habitacional en el que estaban está, llamémoslo disque flotando, porque no tengo una mejor descripción para lo que pasa en el con ese edificio. En un océano interminable y no hay nada por ningún lado. Está eso nada más. Y flotando te estoy hablando de 500 toneladas de granito que están en el agua y eso de alguna manera flota. Sí. Bueno. Y no es muy copado porque no hay nada abajo, ¿no? Como se puede ir toda la mierda en un segundo. Y bueno, no entienden nada los pibes. Están como, che, ¿qué onda? ¿Qué onda pasó? ¿Dónde carajo estamos? Obviamente no hay señal de celular, obviamente no hay... No hay nada, lo cual pedirle una indicación o pedirle ayuda. Igual bueno, los pendejos están ahí. Ahora fíjate qué pasa. Un montón de cosas que pasan después que son relativamente intrascendentes nos dan como resultado que tenemos a los pendejos en este lugar. Y aparece el tan nombrado Nopo. Porque sí aparece y es un pibe. Aparece Nopo. Sí, aparece Nopo, es un pibe. No, estaba ahí, no, ni tanto que se manifiesta, pero estaba por ahí. Es medio turbio, taciturno el pibe, no es el alma de la fiesta. Y en el proceso de todo esto los pibes caen en un montón de revelaciones súper importantes, que es como, che, estamos en el medio de la nada. Nadie nos puede venir a ayudar. No tenemos a quién pedirle ayuda ni cómo carajo volver. Y de paso, estamos en un edificio que estaba a punto de ser demolido. Por lo tanto, está vacío. No tenemos comida. No tenemos agua. Estamos hasta la reporonga. Y eso no ayuda mucho ni al carácter de mierda de Kosuke, ni al carácter de mierda de Natsume, que está teniendo una faceta de ay, que capaz que es mi culpa, que están todos acá, no sé qué. Nopo, que es el que parece que tiene un montón de respuestas, no dice ni mierda. Reina tiene un carácter del ojete por 500, porque ahora encima que ella no quería estar ahí en un primer momento, ahora está encerrada ahí. Y bueno, y como que la situación se pone un toque áspera. Pero el tema es cómo salir, por qué pasó todo esto. La película no es muy buena para narrarte esta parte de la historia porque es tiene un timing muy raro. Vamos a decir que la primera parte de la película es básicamente llevar a los pibes a esta situación. Sí. Y tiene un corte en el medio que es como ellos viendo a ver qué hacen, y el viendo a ver qué hacen son varios días de ellos acomodándose a esta nueva realidad. Pero la película también tiene este punto de que como vos no sabés dónde están y no sabés realmente qué les está pasando, el tema que la misma historia te cuente el paso de los días es bastante intrascendente con todo lo que estás pasando. Sí, como te dicen día uno, pero ¿día uno desde qué? ¿Desde que desaparecieron? O sea, estamos hablando que en el mundo, llamémosle mundo real, o sí, llamémosle dimensión paralela, o llamémosle de la manera que ustedes quieran. Bueno, en el Nopo algo. Sí, sí, o sea, ¿pasó algo? O sea, ¿hay un agujero donde estaba el edificio? ¿Está pasando el tiempo del otro lado? No tenés una puta idea de que está pasando del otro lado. Si está pasando el tiempo del otro lado, alguien se tiene que ver, aunque haya pasado un día nada más, ¿qué pasa con toda la gente que de golpe le desaparecieron 5 pibes? Pero bueno, dejando eso de lado, la película es... Sí, esa, por lo menos esa es la historia, pero a partir de ahí llegamos como a la premisa de la historia que nos vendría a tratar de contar lo que sería una historia de aventura más una historia de superación personal, más una historia de lo importante que es dejar ir, más lo importante de los vínculos que tenemos con otras personas, más una historia de un montón de cosas nos quiere contar la película, Pero viste cuando metes un montón de cosas adentro de un tarrito muy chiquito. Sí. Y no le das bola a ninguna. Bueno, más o menos eso pasa con esta película. Y tiene cosas que realmente no me coparon para nada. Vamos a hablar un poco más sobre esto. A ver. A nivel gráfico, le voy a decir que la película está bien. Pero tampoco está tan bien. No es una cosa muy jugada. O sea, incluso puedo llegar a decirle que tiene momentos donde la película es gráficamente mediocre. Y no se lo puedo tolerar. Porque estamos hablando de una película de un estudio grande. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero digo, estamos hablando de qué estudios? Ahora te voy a contar. Te digo, no lo voy a tolerar. Si fuera una producción medio pelo, una serie de TV. Pero es Netflix, yo... ¿qué crees? O sea, no es original de Netflix. O sea, pagó para la distribución. Sí, pagó para la distribución, nada más. Okay. No hay plata de Netflix. Pero ponele, o sea, si fuera una película de una serie de TV de 12 capítulos, de medio pelo, que no importa, te puedo aceptar ciertas cosas. Pero una película no, maestro, ponele plata. Dejate hincha los huevos. A ver, musicalmente hablando, está hecha con un template muy preciso. O sea, tonitos de fondo que no te representan nada. Musicalmente la película no te aporta un carajo. Si solamente pusieras la música de la película de fondo, no sabrías ni siquiera de qué película está sonando, a pesar de que la estuvieras viendo. O sea, olvídate de que algo de esto te quede. E incluso, como para mejorarla, tiene ese momento, viste, que yo te dije de corte de pacing en el medio tiempo. Sí. Ese momento es el momento Kimi no Nawa de la música. Bueno, tiene ese momento donde te clavan un tema de 2 minutos con el paso del tiempo rápido y los pendejos haciendo cosas. Sí. Bueno, tiene eso, hasta eso. Tiene una secuencia, digamos, de día a día. Sí, tiene una secuencia de día a día acelerada con los pendejos haciendo cosas, con sola la música sonando y. El momento que vino un agua. Uh-huh. Pero. Es la opinión, vamos a decir. Como te dije, el paso del tiempo en esta película no es algo que está bien contado ni bien narrado. Entonces, que te pongan un lapso de tiempo dentro de. Ponerle ese momento con la música sonando, te puede parecer simpático, pero no te aporta nada de la película. Y después a ver qué más tenemos. Y como para seguir agregando, todo lo que vendría siendo el clímax de la película, llamémosle lo que pasa en el tercer cuarto de la película. Tercer cuarto, vamos a llamar cuarto el final de la película. Todo lo que pasa en el tercer cuarto es como que sale de la nada, no está bien contado. Hay un montón de cosas que quedan recontra en el aire. Aparece un personaje de la nada, así como, che, en el medio del quilombo apareció este personaje. Pero no es que, ah, mirá, venía y lo venimos a ver. No, nos dimos vuelta y había otra persona ahí. Y es como, bueno, en ese momento te quedás como, che, ¿quién sos? Y te subí como todo, porque de golpe como que uno se da vuelta y hay otra persona. Y es como, che, ¿qué onda? ¿Quién sos? Después, la película hace un esfuerzo de explicarte de dónde sale. Pero está reatada con cable, ¿no? Reatada con alambre. No está bueno lo que te tiran. Es simplemente el hecho, te lo trata de explicar para no quedar mal, pero no está bueno. Y bueno, repasando, a ver. La película es un enorme conjunto de cosas. Muchas más de las que le hacen bien a la propia película y muchas más de las que la película puede manejar. O sea, tenemos una trama, como dije, una trama de maduración. Está lo del fantasma, lo del edificio, lo de los recuerdos del abuelo, la historia de la infancia. un par de cosas más. Es mucho, es demasiado. No podés con todo esto. Y más cuando dedicaste la mitad de la película con cosas al pedo que no te llevan a ningún lado para pelotudear con personajes que no sirven. Como para seguir agregando los personajes, tenemos un muy mal manejo de personajes. O sea, de los protas, ponele que están ahí. Pero hay un montón de personajes de los cuales ni les estoy hablando, porque no vale la pena hablarle de ese personaje. Los dos amigos de Kosuke prácticamente tienen tres diálogos en toda la película y podrían no estar. Y a la película no le jodería para nada que no estén. Sobre desarrollo de personaje, el desarrollo más grande de personaje que hay en esta película no son los dos protas. El desarrollo más grande lo tiene Reina y lo tiene la amiga de Reina, que son los dos verdaderos personajes interesantes y bien desarrollados de esta película. Porque tanto Kosuke como Natsume arrancan la película y la terminan casi de la misma manera como la arrancaron. No progresaron una chota. Por más que la película lo fuerce a eso, o te haga pensar que los pendejos progresaron en algo en su relación, es exactamente, están prácticamente parados en la misma casilla que como arrancó todo esto. Y bueno, como para sumar esta gratificante experiencia que nos cayó de la mano del estudio colorido. Ah, sí. Pero bueno, sí, pero tiene cosas buenas, pero... Pero primero que nada, el estudio colorido no tiene tantas cosas. Primero, sí, tiene, pero tiene cosas, tiene algunas cosas buenas, pero tampoco te digo que, loco, tiene que tener la reputación. Estamos de acuerdo, pero digo, no tiene tantas cosas como la gente cree que tiene. Tiene cosas, pero no tiene tantas cosas. Y las cosas que tiene no son como, oh, qué cagada. Como para que se den una idea, las últimas dos cosas que tiene el estudio colorido es Tenki no Ko, que te puede gustar o no, pero a nivel animación no es mala. Que en realidad tampoco Tenki no Ko no es de ellos. O sea, ellos ayudan en la producción de animación, pero no es el estudio principal. Sí. Estoy hablando de la animación. Ellos ayudaron con parte de la animación de Tenki no Ko. Sí, pero bueno. Lo que sí estuvieron, lo que sí es animación de ellos es Penguin Highway. Sí, eso sí. Eso sí. Y Penguin Highway no está mal, para nada está mal. Sí, un poco sacado del culo algunas cosas, pero bien. No te molesta. Pero a nivel, yo te estoy hablando de nivel de animación. Animación, está mal, Penguin Highway. Es más, les voy a decir que mientras ellos estaban haciendo esta película, estoy hablando de cosas de Drifting Building, lo que también estaban haciendo es Spice X Family. Así que se pueden imaginar que repetime su última parte. Ellos son los encargados de actualmente de Spice X Family. En realidad Spice X Family está a cargo de dos estudios, que uno es, o sea, la que está como mayor participación, con mayor ahora no me sale, pero al que estaba ayudando, al estudio principal de Spy X Family, es Clover Studio. No, Clover estuvo muy relacionada con la primera parte de Spy X Family, la que salió el año pasado. La de este año es más del estudio colorido. Figura como y vos te das. En Annie DB figura. Ah, no está en el colectivo. Eso es capaz. No, está bien. No, sigue figurando Clover Studio y Wit. Yo no te dije que no figuraba Clover, pero este año tiene más la rienda de colorido. No ni sé por ni qué. Ni figura no, colorido en el. Al menos. Yo te digo lo que te tira a Nive. Por eso, no sé qué tan involucrado estará, pero bueno. Está como asistencia. Pero bueno, no sé, les asistirá algunos animadores, no sé. Sí, pero si tenían 2 minutos o sea, 2 minutos libre y un poco de plata que le sobraba, yo te puedo asegurar que no lo pusieron en esta película, se la pusieron a la serie de Spy the Family, y se nota terriblemente que no le quisieron poner un mango a esta cosa. Otra vez, es muy, muy bajada. A ver, el director de esta película es un tipo llamado Hiroyuya Ishida, que también es el director de Penguin Highway. Y acá es donde yo tengo duda, porque, sí. O sea, Penguin Highway no es la mejor película del mundo ni en pedo. Pues tiene cosas que son sacadas del culo, tiene resoluciones muy, muy a lo sí, porque sí, tiene un pacing medio raro y todo lo que vos quieras, pero no es ni en pedo una mala película, ni en pedo. Y obviamente que ni en pedo está al nivel de esta pelotudez que estamos viendo ahora, ¿verdad? De lo cual yo tengo que sacar una conclusión basada en el portfolio de este muchacho. Y acá es donde yo tengo mi duda de si Penguin Highway fue una afortunada coincidencia que le salió bien, o el pibe realmente es un buen director, ponele, al cual le encajaron el libro de mierda de los pendejitos en el departamento, que era un libro de mierda. No creo, porque hay muchas decisiones de dirección que no me gustan. Pero le doy el beneficio de la duda. No ha trabajado tanto como para que lo destruya de una. Sobre los personajes y sus seiyus, se los voy a ahorrar. Realmente, no vale la pena. No es el mejor trabajo de nadie. No, ninguno es demasiado conocido. Ningún trabajo es realmente destacable dentro de esta película como para que yo me gaste en buscar referencias. Es más, de uno de los personajes vamos a hablar después. Pero por ahora déjenlo como así. Mira, tiene personaje, qué lindo. Si se llegan a cruzar con esta película, o sea, si tienen un rato libre, la película no dura mucho. Dura 1 hora y media, un poco menos. Si tienen 1 hora y media al pedo, están en Netflix y posta, no encuentran nada para ver, pueden verla. No es Veneno al Alma, pero no es una gran película y yo no la recomiendo para nada. En ningún aspecto. O sea, acá posta sí, me jugó mal la moneda y cayó por el lado que no estaba bueno. Así que vamos a dejar este informe de cine y vamos a arrancar esta parte bastante nefasta. Okay. Después, si la ven, me dicen en los comentarios, dicen, oh, Pairo, sos un hijo de puta, la película no era tan mala, no sé qué. Yo la vi, me gustó. Bueno, quiero escuchar todo eso. Quiero ver a ver qué dice la gente. Ok, bueno. ¿Cuántos, entonces, Pairómetro para esto? La carne estaba fría, maestro. Estaba muy fría, descongelala antes de cocinarla, capo. Bueno. Entonces sería queme la hoguera, ¿o no? No para tanto. No es tan nefasta que la puteo de entrada. Es una cosa que se deja ver. Pero posta que cuando la terminás de ver te deja menos que nada. Y como... No tiene partes que te molesten así a nivel corrosivo. Pero tampoco tiene algo que yo te podría decir, che, mirala porque esta parte es como, no, ni siquiera, no. Es posta relleno. Si hay una determinación para relleno de Netflix, esta película cabe perfectamente en esa categoría. Si no queda más por comentar de la película, ¿cómo se llamaba todo esto? creo que le dediqué mucho más tiempo al que merece. Sí, yo diría. Yo para cosas malas creo que mejor hablo poco. Pero bueno, o sea, hace lo que se puede. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y pasamos a la siguiente sección. vendrán películas mejores, espero. Y últimamente no sé si habrán a ver películas mejores, porque ya sabemos cómo vienen y cómo están saliendo. Y en el cine no me da mucha ganas de ir. Y Netflix tampoco no me ha, no ha tirado cosas copadas, o al menos yo no considero que tiró cosas copadas de películas como para mirar. Bueno, vamos. Me encontré unas recomendaciones de unas películas que estaban buenas, que después las voy a estar echando un ojo, pero me las han recomendado como buenas cosas, así que después las voy a estar mirando. ¿Pero cosas buenas viejas o cosas buenas nuevas? Porque no, buena... no es lo mismo que una película que sea de los 90. Estoy hablando de cosas del año pasado. Bueno. Ok. Igual, sí, me siento, del año pasado. Bueno, vamos a escuchar entonces Natsu no Yuki, el ending de Kyoku no Karasu. Que no le va a dejar nada, pero bueno. Sí, pero bueno, algo va a dejar. Sadame ni, dan dan to sashikomu hidema. Recordemos esto que es Persona Sekai, Super Dry. Por favor, levantame, sacame de esa película del ojete. Y vamos a hacer lo que pueda, voy a hacer lo que pueda. Igual le tengo pocas noticias. Así que... Porque en 5 años no pasó casi nada. Pasaron cosas, pero no voy a hablar de todas las cosas que en 5 años. ¿Por qué en 5 años? Si estuvimos un año, un poco más. No, 2 años casi sin grabar. Bueno, 2 años. El 2 años no pasó. De 2020. O principio de 2021, no me acuerdo ya. Yo diría que en principio de 2021, asegurar la pelota. Pero bueno, ya está. Demasiado tiempo como para pensar. Que podría pasar. Saludos a Fernando Vildoso. Dice hola Pairo H. ¿Cómo va? Bueno. Acá estamos, fenómeno. Verano. Super perfecto. Super espectacular. Sección de noticias. Vamos a hacer esto rápido, así podemos pasar a otra cosa. Bueno, a ver, primero de todo, tenemos. Inicio esta semana. Se reveló que en el número de enero de 2023 de la revista Young Sunday. Sandy GX se dará a conocer un nuevo anuncio importante sobre el manga de Sam Hyaku. Sería Zombie Ninaru Ninaru Made ni Shitai Hyaku no Koto. Ahora me voy a bajar un poquito la cortina porque está un poco alta. Ok, bueno, como venía diciendo, Sagón, se va a dar un anuncio importante sobre Zombie Ninaru Ninaru Made ni Shitai Hyaku no Koto. También se confirma que esta comedia de zombies de Haru Aso y Kotaro Tanaka Takata, ocupará la portada de dicho número. Por el momento se desconoce si esto va a ser un anuncio sobre alguna posible adaptación anime o si puede ser más que nada una confirmación o sobre la ya confirmada adaptación live action que va a tener el manga. Haru Aso y Kotaro Takata. Ahí me interesó más lo de la adaptación live action. ¿Qué? Me interesó más lo de la adaptación live action, pues. No sé qué onda. Ah, hablando de live action, noticia así como fugaz. Hoy se estrenó La segunda parte. Sí, la nueva temporada de Alice in Coso. La Alice in Borderland. ¿De qué? De Alice in Borderland. Ah, sí, estábamos en la misma. Bueno, y sí, igual. La verdad, Alice in Borderland fue como muy buen. Llegó como hasta el tercer capítulo y me gustó. Y después se empezó a decaer, decayó tanto que fue como loco. Y encima había cosas como que eran muy obvias. Como que, loco, ¿en serio no te diste cuenta que eso que dibujó la flaca ahí es esto? ¿No te das cuenta vos que viviste en Japón? No te das cuenta. No fue una buena resolución. Ah, ¿eh? Vamos a hablar. No fue una buena resolución de tema. O sea, ya la parte de lo que llamaremos la playa sí. Es un entorno complicado porque te cambia mucho la historia y el pacing de la historia te la hace un toque mierda. Pero después medio que retoma. Es jodido adaptar eso. No fue una mala idea hacerlo así. ¿Podría haber sido mejor? Sí. Pero yo qué sé, ¿no? Fue lo suficientemente buena como para justificar que siguiera. Cosa que el anime no pudo. Igual el anime lo debo terriblemente. Pero al menos como para ver qué onda, pero... Igual yo en un momento me puse un rato malo, con el manga. No es malo, pero no pegó. Sí, simple. Sí, pero yo digo, yo en un momento me puse con el manga y fue como... Che, hay como varias cosas diferentes. Varias. Y varias zarpada. Sí. Bueno, dejando eso de lado. Bueno, como venía comentando... Haru Aso y Kotaro Takata, que trabajaron en I Am Sherlock y Hallelujah Overdrive, se anunciaron en 2018 para la publicación de una nueva obra en las páginas de la revista El Sunday GX, de editora Shogakukan. El manga actualmente cuenta con 11 tomos, o sea, lo que vendría a ser Zombie Ninaru Made ni Shitai Hyaku no Koto. Bueno, ¿de qué trata esto? Tenemos a Akira, que digamos que está destrozado física y mentalmente tras 3 años trabajando en una empresa que lo explota sin piedad, así como me pasaba a mí, pero yo renuncié. Ah, todo eso, no les comenté eso. Bueno, no les comenté el muy importante. En 2021 tuve mi periodo, la gran... ¿Cómo se llama? El gran tío. No, la... ¿Cómo era? Ay, se me fue el nombre del personaje, lo tenía, justo le estaba por decir, se me fue el nombre del personaje. La gran Mori Mori. De sí. Listo, yo no quiero trabajar más y voy a vivir de mis ahorros. Bueno, sí. técnicamente va a ser un año entero que voy a estar sin trabajar. Así que, este momento ustedes tienen que imaginar a Alche en una silla girando con luces, viste. Con un maniquí. Y los lanzallamas así atrás, como. Se llama de paso. Con él jugando Genshin, a pesar de que ese soy yo. No. Esos males de la vida no son para mí. Bien. Bueno, como venía diciendo, Akira trabaja para esta empresa que básicamente lo está explotando a morir. Hasta alto al punto donde también contempló la idea del suicidio. Sin embargo, un día, de camino al trabajo, trabajando para Ubisoft, boludo, ¿qué onda? ¿Qué? Estaba trabajando para Ubisoft, tío. No creo. Pero bueno, el tema es que en un día de camino al trabajo descubre que la ciudad ha sido tomada por zombies. Lo que para cualquier otra persona sería una situación horrible, para él significa que ya no tiene que ir a trabajar. ¡Bárbaro! No solo eso, sino que ahora tiene la oportunidad de vivir la vida como quiere y recuperar todo el tiempo perdido. Pero incluso, también en este, digamos, en este apocalipsis que ha comenzado, él es consciente de que todo puede acabar en cualquier momento, por lo que va a elaborar una lista, va a tener su propia checklist de 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie, y entre las cuales pues, se pueden encontrar como confesarse a la chica, a la piba que le gusta, para pasar más tiempo con sus padres, y montar una moto, entre otras cosas. Dejarse crecer la barba. Incursiones de la necrofilia. ¿Por qué es tan importante el tema de lo de la barba? Porque en Japón... posta es como que, ah, che, loco, tenés la barba crecida un día, bueno, afeitate. Sí, te juegan contra. Juegan mucho con la etiqueta. En especial si trabajas por ahí en atención al público, también. Como que, loco, tenés que afeitarte siempre. O por último, ponete barbijo. Si sos un camino japonés, sos el enemigo número uno. Para los extranjeros que tienen barba, es como que jode bastante. Pero bueno, pasemos a otra cosa. La semana pasada estuvieron, más que nada se estuvo desarrollando lo que es la Jump Festa. Y en la Jump Festa hubieron varios anuncios relacionados obviamente con los proyectos de Shueisha. Y entre esos paneles hubo uno dedicado a AO Exorcist. Estamos por cambiar de cosas, estamos cerrando la temporada, el último tanque del 2022, y está por empezar el primer tanque del 2023. O sea, tenemos anuncios para tirar para arriba. No, pero créeme que siempre hay anuncios. Ya no me acuerdo los últimos tiempos de 2019, que era, loco, dejen de anunciar animes una semana, por Dios, me cansa estar pensando en algo que va a venir 4 temporadas o 3 temporadas en el futuro, y todavía ni siquiera comenzó la nueva. Como, loco, paren un poco. Sí, pero te digo, ya vi hice una mirada fugaz a la cartelera de enero, y creo que son alrededor de 45, una cosa así, es una buena cara. No sé, no me acuerdo la verdad, ni la revisé. Así que bueno. A ver, bueno, volvemos a esto, volvemos con el tema de Exorcist. Se desveló que la hora de Caso de Kato contará con un nuevo proyecto animado para TV también. Por el momento se desconoce más detalles, aunque sí se anunció, sí se mostró un video promocional y una ilustración, tanto en la cuenta de Twitter como en la web oficial. Caso de Kato lleva trabajando en AO Exorcist desde el 2009, cuando comenzó la serialización de este shonen de acción y elementos sobrenaturales, entre otras cosas, en la revista Jam SQ de Shueisha. Hasta el momento, la obra cuenta con 28 tomos recopilatorios, así como un manga spin-off titulado Sarariman Futsumashi Okumura Yuki no Aishu, publicado de 2013 a 2020. También en la Jump SQ 19 y en la Jump SQ regular. El manga de Ao Exorcist, o también conocido como Blue Exorcist, fue adaptado al anime en, primero en forma de serie de animada de televisión, que tuvo dos temporadas y una película. El primer anime, que fue emitido en 2011, cuenta con 25 episodios y una OVA, mientras que la segunda temporada, titulada Ao no Exorcist Kyoto Saga, consta de 12 episodios emitidos en televisión entre enero y marzo de 2017. Es notablemente mejor que la serie. Sí. Y se pasa por el orto la pelotudez con la que termina la primera temporada. Y bueno, en diciembre de 2012, también salió la película Ao no Exorcist de Kiyoban. Todo esto producido por la magia de A1 Pictures. Bueno, volviendo. Y a pesar de que problemita, yo todavía lo sigo considerando un buen producto. Con la segunda temporada, porque creo que la primera temporada había detestado el final. Es que la primera temporada es una pelotudez gigante. Como le da, si vamos a hacer eso en el infierno, y es como, Sí. Es un mundo físico, sí. Puedes hacerlo. No es un plano astral del infierno, Pyro, que donde la ley de la física no pueden aplicarse. Bueno, sin salir del tema Jump Festa, también durante el evento hubo otro panel, en este caso dedicado a Dr. Stan, que en el cual se desveló un nuevo video promocional de la tercera temporada, titulada New World. El adelanto de un minuto desvela que la temporada llegará a la televisión japonesa en abril de 2023. Además, desveló una nueva imagen promocional para la misma. Entre otras cosas, se confirmó. Hello, Sekai. Bueno, como decía, en el mismo panel se confirmó que la actriz Maya Sakamoto interpretará al personaje de Françoise. Capaz bueno. Los que leyeron el manga lo van a tener. Lo van a. Sí, esta noticia seguro los mueve un montón, pero lo que solamente vemos el anime, como, bueno. Bueno, no voy a hablar un poco de Dr. Stone, porque bueno, es de una de esas series del momento que mucha gente le gusta. Bueno, lo que sí, Bocchi y Iriochiro Inagaki, que trabajó en Angel 21, mientras que Bocchi trabajó en Sunke Rock. Comenzó a publicar este manga, o comenzaron a publicar este manga en la Weekly Shonen Jump en marzo de 2017. Y finalmente el manga quedó recopilado en un total de 26 tomos. De acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente cuántos había publicado Ibrea actualmente acá en Argentina. Creo, te averiguo el dato en 3 segundos. Pero bueno, no importa. Pasemos a otra cosa. Ahora sí, otra anuncio de adaptación. El pasado 5 de diciembre, a través del canal oficial de YouTube del estudio japonés Shachiku, se publicó un video en el que se anunciaba que el manga Sentai Daishikaku de Negi Haruba, para los que no les suene este mangaka, es el autor de del manga de las quintillizas, o sea de es el Gotobu Gozi, no este es el Power Ranger quintilliza, sí, sí. Este está mal. Bueno. ¿Lo van a traer? Casi como que le pegas. Pero bueno, como venía diciendo, el autor de Gotobu no Hanoyome, esta otra obra que tiene, tendrá una adaptación animada para serie de televisión. Al día siguiente del 5 de diciembre, se abrió una web oficial donde se publicó el video de la misma y una imagen promocional. Por ahora no hay fecha de estreno, pero lo que sí sabemos es que el director Keiichi Sato, que trabajó en Tiger and Bonnie, va a estar a cargo del proyecto. Está muy bien. Tenía bien. Entendido que le iban a traer acá. ¿Que le iban a traer acá? ¿Qué cosa? Sí. ¿A Keiichi Sato? No, al manga de Power Rangers Quintilliza. De Power Rangers Quintilliza. No, ahora después te cuento, pero podría ser, no sé. Haruba comenzó a publicar esta obra en la Weekly Shonen en febrero del 2021 y actualmente cuenta con 7 tomos recopilatorios. Sí, ¿de qué trata esto? Cuando me fijé, tenía como 90 capítulos esto ya, de hecho. No yo sé. Pensé que era más, pensé que era algo más actual, pero después lo vi y dije, ah, mirá, tiene un montón. Y pero si contás que fue desde febrero del año de 2021 y son, y es una revista semanal, son 52. O sea, ponele 52 capítulos al año. Ponele, si es que no se toma descanso. Pero lo raro es que al menos un descanso se tomará, o a veces también la revista no sale en una semana. Generalmente en esta semana no suele salir. Siempre como que juntan dos números, o no sale y después salen dos números juntos. Ponele. Y al final termina siendo como del otro año el número. Bueno, una nave en forma de castillo flotante aparece de repente a más de 10.000 metros de altura. Todo apunta a que se trata de una de lo que serían la tropa de villanos alienígenas con poderes sobrenaturales, cuyo propósito es invadir la Tierra y dominar toda la galaxia. Nuevo. Sí. Si Shin Gete Robo pudo, si Gete Robo pudo. ¿Cómo se llamaban los de Neo Gete Robo? Los de los dinosaurios. Ay, ¿cómo era? Ahí me cagaste, no me acuerdo. Pero tenía un nombre así de dinosaurio. No me acuerdo qué cosa. Bueno. Suerte que el destino de la humanidad recae en las manos de la patrulla Dragon Divina, un escuadrón de superhéroes que acaba con el mal, o por lo menos eso es lo que quieren hacer creer a todo el mundo. Lo cierto es que los alienígenas están subyugados por los Dragon Keepers y no son más que unos monos de feria que están obligados a producir monstruos a destajo como puro entretenimiento y que la gente adore a los Dragon Keepers. Sin embargo, todo cambia cuando uno de los alienígenas decide tomar cartas en el asunto y se infiltra en el examen de ingreso a la patrulla para ir eliminándolos uno por uno desde dentro de la misma organización. La gran nana sin poderes. ¿Nana sin poderes? Sí. ¿Cómo sería la nana sin poderes? ¿Qué nana, sí, primero de todo? Es una serie que se llama Nana sin poderes. Salió hace un año o dos. No, creo que del 2021. No me acuerdo. Donde tenés una chica que no tiene poderes, que la mandan a una isla con pura gente con poderes. Y le dicen, bájate un par. Tranca. Bueno. Y va a salir creo que se venía una nueva temporada de Nana sin poderes. Pasando a otra cosa, la más reciente edición de la JoJo Magazine, así como de la Ultra Jump, ha dado a conocer que la novena parte de JoJo no Kimi o Naboken comenzará a principios del año que viene. Este nuevo arco del manga de Hirohiko Araki comenzará llevará por título de JoJo Lands e iniciará su serialización un año después de que finalizara la octava parte, que exactamente Silver Room era, creo que sí. Jojo Leon. Pero bueno, ¿cuándo vas a comenzar exactamente el nuevo arco o la nueva novena parte de Jojo? El 17 de febrero de 2023. Lo que vendría a ser la entrega de marzo de la Ultra Jump de Shueisha. El tipo no para, boludo. O sea, actualmente, o sea, para que se hagan una idea, JoJo no Kimi o Naboken o JoJo Bizarre Adventure tiene 131 tomos y bueno, y sigue sumando. Sí, y saliendo. Sí, y sumando. Bueno, como dijo Pyro, el octavo arco era JoJo Lion, no sé cómo carajo será, pero bueno. JoJo Lion. La obra tuvo varias adaptaciones a lo largo de los casi 40 años de publicación. En el terreno de animación tenemos que la tercera parte primero fue adaptada al formato de OVA entre 1993 y 2022. Muy libre la adaptación de esa parte, muy libre. Y en 2007 se produjo la película animada del primer arco. En 2012 fue cuando retomaron todo y dijeron, haz todo, se hubiera al carajo. Y toda la gente se enganchó con esa, no sé, igual Si te diste cuenta, desde que se estrenó la, digamos, desde que tuvo la adaptación de David Production, que fue en 2012, hasta que realmente se hizo popular, o tan popular, así, hype entre el fandom, pasaron creo que 3 años, 4 años, y estalló cuando salió Stardust Crusader. Ahí creo que fue cuando tomó más fuerza. Si no, antes era como... En Stardust Crusader volvieron un montón de gente que había visto esto, pero en realidad el manga siempre fue popular y la gente lo vio y tuvo muy buena recepción. Y pero fuera de Japón no era un poco más de nicho al principio. Sí, era un poco de nicho, pero... Yo creo que con Stardust Crusader ahí como que ya se volvió más mainstream, JoJo. Ah, y para responder lo que me habías tirado antes, según lo que estoy viendo en la página, que no me acuerdo si esto es del todo correcto, Ibrea tiene 26 tomos del manga de Dr. Stone. Bueno. Traducidos al villero. ¿Cuántos tiene? 26. O sea, los tiene todos, porque supuestamente son 26 tomos. Sí, por eso me sonaba, porque este mes había salido el último tomo. Bueno, no olvidemos, entre otras cosas, que el director Takeshi Miike adaptó a live action el arco de Diamond is Unbreakable en un largometraje que se estrenó en 2017. Como para... Miren la serie, no, mírenlo. Va, yo qué sé, sí lo miren, mírenlo por pizarrada, pero... Por el what the fuck. Bueno. Sí. El sitio oficial del anime de Golden Kamuy anunció el pasado viernes que la cuarta temporada de la serie se volverá a emitir al completo desde el primer episodio en abril de 2023, incluyendo esta vez todos los episodios de la temporada. Se hicieron rueda de prensa y se agacharon todos y uno se hizo el seppuku porque... Para los que estábamos siguiendo la cuarta temporada de Golden Kamuy, ya lo sabemos, pero capaz para los que esperan que terminara toda la serie como para mirarla, sepan que tuvieron que posponer. Que arrancaron la y de una semana para el otro se quedaron sin capítulo. No, tuvieron que posponer la emisión del semanal debido a que al fallecimiento el pasado 1 de noviembre del principal miembro del personal, que era indispensable para la producción de la cuarta temporada de la serie. Bueno, el que hacía no sé si no es un japonés haciendo el capítulo, Pyro. Pero bueno, debido a esto, el comité de producción de Golden Kamuy y el equipo decidió posponer los episodios del 43 al 49, o sea, básicamente 6 capítulos. Sí, o lo que llamaremos el capítulo a partir del capítulo 6 de la última temporada. Decidieron posponerlo, así como también lo que sería el lanzamiento de Blu-ray y el DVD. A continuación, bueno, esta cuarta temporada también, como para que sepan, va a tener algunos cambios. ¿Y qué son esos cambios? Primero, va a cambiar de estudio. Ya no va a ser Geno Studio el que se va a encargar, sino que lo va a llevar Brainbase. Y por otro lado va a ser... Pone en peligro real la serie, porque no es una serie barata. Es una serie bastante, bastante carita, con un nivel de desarrollo de tanto de personaje como de escenario bastante saladito. Ahí en algún momento se quejó, pero yo te digo, como que la llevaba bien Geno Studio, era raro que... No, pero por eso te digo, o sea, es una serie que gráficamente es muy cara la serie. Y no sé si otro estudio se va a poner tanto la camiseta. O sea, para mí gráficamente estuvo mejor la primera, después la restante fue como, bueno, podemos aflojarlo un poco. Pero era muy buena, es muy buena. O sea, mantenía un nivel de acorde en la animación. Tiene muchísimos detalles, boludo. Está muy, muy bien armada. Bueno. Como venía diciendo, Suhara Shizutaka, que va a ser el nuevo director, que trabajó en Defrag, a todo esto. Va a ser el nuevo director y va a ocupar el lugar que antes ostentaba Hitoshi Namba. Bueno, también hay cambio de diseñador de personaje, pero bueno. Ya me dijiste Defrag y me la bajaste horrible. Es una serie re de mierda, Defrag. Bueno, el anime de Golden Kamuy cuenta hasta la fecha con un total de 36 episodios emitidos en la televisión japonesa entre abril de 2018 y diciembre de 2020, más 4 OVAs. También cuenta con una serie spin-off titulada Golden Doga Gekijō, producida por DMM Future Work y Double B Toon Studio. Como solamente para rememorar tiempos buenos, el manga de Golden Kamuy había ganado o fue el ganador de la novena edición de los Manga Taisho Awards 2016. Generalmente los mangas que ganan es el Manga Taisho, generalmente al año o al poco tiempo ya anuncian que van a tener producción de anime. Sí. Casi clavado, porque generalmente como los Manga Taisho los suelen votar los que son los que trabajan en las librerías. Y esos son por ahí los que por ahí miran también el tema de las tendencias, por ahí agarran y te hacen entrar en el estante y te dicen, mira, esto, léete esto que está bueno, como que esa gente sí, sabe. Digamos, esa gente que sabe. A nivel logístico sería muy estúpido que un ganador del manga Taisho no tuviera un anime. Sería muy estúpido, sería una decisión muy estúpida. Creo que hasta ahora todos los que salieron, la mayoría, no me acuerdo cuál fue el último ganador, pero la mayoría de los que vinieron saliendo tuvieron su adaptación a anime. Este va a ser a Golden Kamuy, Beastars también tuvo, que también fue ganador en manga Taisho. Creo que Akunohana, se viene la nueva, el nuevo manga de la autora de Beastars. Ya está saliendo, sé que hay otro manga de la autora de Beastars. Sí, hay otro manga, pero digo, va a ser otro. Ah, no sé. Bueno. Y también, bueno, ¿cómo se llama? Golden Kamuy ganó la edición número 22 del Tezuka Osamu Culture Prize. Bueno. Y ahora su última noticia. La web oficial del anime Jibakushonen Hanako-kun dio a conocer este jueves, o sea, hoy, que el manga creado por Aidairo recibirá una nueva adaptación animada. Contrario a lo que muchos esperaban, no se tratará de una segunda temporada, lo que anunciaron, sino que van a hacer directamente la readaptación de toda la serie desde el comienzo. Al pedo, porque le había quedado buena. La primera temporada estuvo buena. Sí, pero no sé qué tan fiel al manga era. Yo me acuerdo que había leído los primeros capítulos y me parecieron muy parecidos, pero no sé después cómo continuó con el arco del pibe emo. Sí, pero podés trabajar sobre lo que ya tenía. Es como, aparte no sé. era una serie con un presupuesto de animación y un estilo de bastante desarrolladito, no daba tirar igual, toda la mierda. Igual ahora hay un teaser y el teaser se ve muy parecido a lo que fue la serie anterior. Entonces te esforzaste por rebotear la cosa al pedo. Puede ser. Ya bueno. Ok, bueno, estos fueron todas las noticias esta semana, o al menos las que tenía pensado contar, porque no tenía pensado contar muchas más. Así que bueno. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema y pasamos con la siguiente sección, Pairo. Dale, proseguimos. Bueno, escuchamos entonces Hayas, el opening de Kage no Jitsuryukusha ni Naritakute. Sí, una red de mierda. Kage no Jitsuryukusha ni Naritakute. Ahí está. Ok, bueno, ya volvemos. この全てTo the Hakuru Mawa Yuku Tadahitotsu Dake no Ketsumatsu e Nakamoku Zen no Choice Soshia Mata Tsuki e No Vice Kanomo Sei no Kengai Made Sumo Yuku Saki o Itsumete Only One Hotani wa Yanai To the One Dake Misuetai Yuzue Washinai Shinnen Toketsui Kamo Mune de Himeate Hi Yes Hi is trying for my belief. Tatoe nani ga okiyoto yurugai. Me voy a pegar bastante el guión así es el puto. Buenas noches, gente. Volvemos con Persona Sekai. Seguimos con Persona Sekai y vamos a seguir con Persona Sekai. Porque en esta ocasión nos llega la parte de informes anime de Persona Sekai. Eso que ustedes tanto quieren, que tanto conocen y por lo que tanto nos hemos hecho conocer alrededor del mundo mundial. Sí. Y bueno, la cosa es así. Especialmente hay países donde no hablan español. Obvio, ese país que tiene una bandera que está hecha por 7 colores y... y tiene un dragón en la punta izquierda. Sí, ese país. A ver. Como queríamos... Va, como yo quería arrancar esto de una manera un toque fuerte, ya que estábamos volviendo y toda la pelotudez, no les traje un informe, les traje 3 informes. Así como para divertirnos. Vamos a empezar bien. Hace un montón que no escribió informes, así que me puedo llegar a ir para la mierda en cualquier momento. Y otra cosa más importante sobre lo que les voy a comentar a continuación es que, como queríamos volver así fuerte también, las series de las cuales les voy a hablar son todas de este año. Todas de este año. Son series interesantes. Como mínimo son series interesantes. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, que vendría siendo esta serie que tiene un nombre horrible, que es Kage no Jitsuraiya no Narikitsu, Narikatsute. Esta cosa tiene una traducción a una versión inglesa que es un nombre que es todavía más desagradable. Así que quédense con Kage no. Se llama Kage no y listo. A ver, Pochi, vamos a empezar con esto. A ver, en esta ocasión. Y debido a nuestro reinicio loco de programa, les voy a traer series, como dije, series de este año, de las cuales tienen su calidad, pero también tienen un punto muy en común, que es realmente no puedo decir mucho de cada una de las series. Es más, esta es la serie de la cual puedo llegar a decir un poco más. La primera serie, como ya les dije, es la serie de Kage no. Y me gustaría decir que es como el vino y mejora con el tiempo, pero la verdad es que no. Es lo que es y hasta ahora se ha mantenido como lo que es. Pero para pegarle el tiempo, les voy a decir más o menos de qué se trata. A ver, en el mundo vamos a llamar que hay muchos tipos de personas. Aquellas que nacen con... vamos a decir, destinadas a la grandeza, aquellas que luchan por lo que creen, aquellas que lo dan todo por los demás, o simplemente aquellas personas que se aferran a sus sueños y listo. Y después esta persona no se cae. Sí, esta persona se cae. Y eso no está mal. El tema es que cuando una persona muy fanática, vamos a decirle, se aferra mucho a su sueño, dependiendo de... dependiendo de la grandeza de su sueño o del tipo de sueño que tenga, quizás empieza a desarrollar algo que comúnmente conocemos como churibio. Ponele. Ah, otro que incursiona en ese mundo. No. ¿No? Ese es el problema. O sea. Sí. Y vamos a decir que, y si la cosa va a mayores, quizás se empiece a desarrollar otro tipo de problema. La serie nos presenta lo que vendría siendo Minoru, que es un pendejo, un escolapio normal, el cual representaría perfectamente el papel del pibe de fondo que sale en el costado izquierdo del fondo del salón de clase. O sea, recordemos que lo normal es animar a los personajes interesantes en el costado derecho del salón, donde da el ángulo de la ventana. Y el costado izquierdo, o generalmente o no hay nadie, o hay una especie de silueta, o un personaje re genérico. Bueno, ese es el lugar que ocupa Minoru en todo esto. Es el bulto del fondo y ya está. Minoru es un pibe que nadie recuerda, su contacto con el resto de la gente es casi nulo y bastante efímero. Escapa a todo grupo social o medianamente cercano a algo conocido como amistad. Y vamos a decir, todo esto es porque el pibe es un tragaleche. O sea, sí, el pibe es un tragaleche. Es zarpado tragaleche. Pero no va solamente por ahí. O sea, resulta que Minoru es muy, muy... muy bobo. ¿Cómo lo vamos a poner? Bobo en el peor sentido. O sea, el pibe, desde muy muy peque, él siempre quiso ser una clase de héroe. Pero no cualquier clase de héroe. El loco quería ser una eminencia de las sombras. Okay. Aquel tipo, sí, aquel tipo que caza el mal sin que nadie sepa quién es, una leyenda quizás, una viva encarnación de la justicia. Algo me hace recordar a Daku Frame of Master. O sea, un guerrero que solamente lo ves cuando tu momento ha llegado. Eso quería hacer el pibe. Es bastante específico, pero quería hacer eso. Y la cosa es que toda esta idea podía haber sido como se podía haber ido en la primaria o ponerle en la secundaria baja. Pero el tema es que la cosa siguió y siguió. Y el flaco se lo tomó completamente en serio. Más que tomárselo en serio, porque vamos a decir, el loco podía haberse tomado en serio y convertirse en el coprota de la serie de Chunibyu. Pero no se lo tomó todavía más en serio. El loco comenzó a ser prolífico con su proyecto de ser el azote del mal. Y día tras día el loco entrenó artes marciales, manejo de armas, se ejercitó cuanto pudo, aprendió de táctica, de filosofía, de lo que pudo encontrar el flaco. Hasta poder desarrollar un cuerpo y una mente acorde a lo que, según él, era lo que necesitaba un eminencia de la sombra. Y como cierra su proyecto todo loco, el tipo decidió cursar toda su vida escolar llamando la menor cantidad de atención posible, tomando el papel de el... ¿cómo lo mato? De el personaje B. Para que... nadie, si en algún momento él se llegaba a mandar a Luna, nadie siquiera lo pudiera tener consideración en una planilla. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Toda esta pelotudez, toda esta movida del flaco, ¿sirvió para algo? O sea, realmente que él se dedicara, ¿sirve para algo? Curiosamente sí sirve para algo. Resulta que por cosas de la trama, una de sus compañeras de curso fue secuestrada por una banda de tipos para pedir plata, para pedir rescate y volverse así. Y antes de que los tipos estos empezaran con el momento sabroso del secuestro, tenemos que el héroe misterioso llega al rescate. Estoy hablando del héroe misterioso, un tipo con un gorro, con un busito, con un hoodie, que entra a través de una ventana rompiendo todo. O sea, pero Minoru no es un tipo ¿cómo te puedo decir? El tipo, como dije, el loco no es un proyecto, no es ser un héroe. Entonces el tipo no es un hombre de honor y de buen corazón. Que vamos a ver, no es el flaco que, ay, te voy a salvar porque la trama así lo dice. El tipo más o menos quiere ser una mezcla entre Batman y Red Hood, ponele. El loco ataca por sorpresa a estos secuestradores y los empieza a fajar a trompada horrible, usando todo lo que aprendió, obviamente, y usando una confiable barra de fierro, los empieza a reventar a trompada. Y que los rompió bastante los huesos y los dejó tirado en el piso. El loco como que ve a la mina toda secuestrada y le dice, bueno, anda, ya terminé de cagar los zapalos a todos, anda a tu casa y hace tu vida. Y la mina lo mira como diciendo, bueno, desatame mínimo. Ayudá, llamá a la policía. Y el otro como, no, yo vine a cagar a trompada a los tipos malos. Ya está, ya cumplí. Pero vamos a decir que después de todo ese acto heroico, entre muchísimas comillas, porque no sé qué tanto heroico califica como esto, es acá donde Minoru tiene una muy necesaria reflexión. El loco piensa para sí mismo: no importa cuánto entrene o lo fuerte que me vuelva, si alguien me tira una bomba encima, se terminó. Y bueno, tiene lógica hasta cierto punto. Dentro de su vida tiene lógica. Y lo que sigue es la frase que más o menos da forma a toda esta pelotudez. Si no, que... sí, pará, si ahí saca Ready Perfectory, ¿cómo? No, ahí saca la de I need more power. Y no le agarraron el cliché de muchas cosas y las metieron juntas. Sí, como, sí. Como agarraron la, digamos, la firma de distintos personajes y lo metieron ahí. ¿Qué, esto sí, de qué y... viene? ¿De novela? ¿De qué? Sí, es una renovela. A ver, bueno, acto seguido, por supuesto guiado por la trama, nos enteramos que a Minoru lo pisó un camión y fue transportado al Isekai con magia y la boludez de siempre. O sea, posta, me hubiera gustado bastante que la serie se terminara convirtiendo en el pendejo enfermito que jugó a ser Batman y a romperle la cabeza a la gente. Yo hubiera visto. Hubiera estado buena en la serie. Pero no. Como ya dije. Pero pasó el camión de Isekai. Era, sí. Era eso. Sí, sí, sí. Traga leche otra vez. A ver, bueno. Y la cosa. Vamos a decir. O sea, por ser un Isekai termina en un tema todo vacío y repetitivo y no sé qué. La respuesta de nuevo es no. Pero el flaco es bastante mogo de entrada. No es que no es que desarrolló una personalidad copada. Es un mogo, es un estúpido. De entrada el loco es un estúpido. Entonces, que tenga o no tenga poderes mágicos, no lo hace menos estúpido. Vamos a ver. En este nuevo mundo, Minoru renace como una persona llamada Cid Kageno. Que es el hijo de un conde de baja importancia en un mundo... bastante parecido al nuestro, pero con algunos toques medianamente medievales y, por supuesto, donde la gente usa magia como cosa de todos los días. No es un mundo realmente muy inspirado. Es como si hubiera, mira, es nuestro mundo, pero de vez en cuando ves una carreta y alguien tirando un rayo. No es. No se gastaron mucho en el desarrollo del universo. Bueno, obviamente, y siguiendo con las leyes no escritas del Isekai, el prota que llega al nuevo mundo y que es invocado obtiene una barra de magia totalmente rota más 25. Bien, al menos. Al menos no. Fíjate, tan rota que hizo sonar la alarma del auto que está acá nomás. No sé si la están escuchando. Bueno, vamos a decir que ahora con nuevos poderes a su alcance y con un estatus que le permite al flaco ciertas libertades... pero no destacar demasiado, porque el loco, ponele que sea un conde, un visconde, pero de esos hay un montón y nadie le da demasiada pelota. Sí. Retoma su proyecto de convertirse en Shadow. Aquel que caza en las sombras, mojajaja. Pero van a pasar un par de cosas hasta que el tipo pueda terminar de crecer lo suficiente para lograr su objetivo. Recordemos que el flaco acaba de nacer. Bueno, mientras que pasa todo ese tiempo, cosas empiezan a pasar en su vida que van a marcar el destino de un montón de gente a su alrededor. En lo primero que es el encuentro fortuito con un ente mágico loco, sellado, el cual es, de nuevo, comillas, comillas, salvado, ponele, por Sid. Y esta cosa toda amorfa termina tomando la forma de una chica con unas memorias un poco medio alteradas en ese momento. Y de paso también tiene un gran poder. No gran poder como el de Sid, pero bastante importante. Y bueno, la pendeja ve a este chico como su salvador, obviamente. Y encuentra seguridad en la mirada de Sid y en lo que le diga. Y Sid obviamente responde a esto con una tremenda fruteada, sacada totalmente del culo y sin ningún tipo de fundamento. Algo que se batió totalmente de locote y que no sé de dónde carajo. Pregunta fundamental, pero ¿esta serie te gustó? Es una serie divertida. Es una serie divertida, a pesar de lo que yo les puedo llegar a decir, es una serie divertida. Okay. Sí, porque ya dos veces como entre la película y otro. Está bien. No, me van a escuchar, mandar muy a la mierda al personaje, pero en serio es una serie divertida. A ver, en las propias palabras del pendejo, y basándose, como dije, en la absoluta nada, el flaco le dice a la mina que la loca que está toda confundida y crédula, le dice que ella es otra de las víctimas de, abrimos comillas, el culto de diabolos. Ah, bien, al menos una referencia a otro, a un buen isekai. Sí, es otra víctima del culto de diabolos, los enemigos naturales de Sid. Y vamos a decir, y son la representación del mal, y no sé qué mierda más, y su objetivo es la destrucción, y no sé qué mierda más, y que él los enfrenta en una guerra secreta, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la loca esta no solamente le cree toda la sarta de pelotudeces que le acaba de tirar, sino que le jura lealtad. Y le promete ayudarlo en su guerra secreta y toda la joda y toda la pintura que se le puede llegar a ocurrir. Y como, o sea, como no tenía nombre, Vestamina, porque no tenía memoria, el pendejo le termina poniendo Alfa, porque fue lo más sexy que se le ocurrió en ese momento. El concursante de Gran Hermano. Sí, porque Alfa. El flaco está un tarado. Porque Sid es un tarado. Entonces, bueno. Qué coincidencia. Sí, sí, sí. A mí no habla con Dios, ¿viste? Aguanta. Bueno. El Malfa, pero vamos a decirle a ahora. El Malfa, el macho Alfa, el Malfa. El macho Alfa. Pero esta no será la única boluda que Sid lleve. La levante del suelo con su speech loco. De entre todos sus conocidos. Mucamas, gente random que se va cruzando por ahí. El loco va como infectando, le mete dos palabras o la ayuda en algo o alguna cosa, y sin querer el tipo termina generando un montón de cola detrás. Empieza generando un muy interesante harem de minas que, al ser elegidas por el gran maestro Shadow, y aprender, ellas van a aprender a desarrollar sus poderes. Más que nada por cuenta propia, porque el gran maestro Shadow nunca les explicó una mierda y nunca les enseñó una chota. O sea, como que las locas como que se fascinaron con el pibe. Y dentro de sus propias boludeces que el loco les fue diciendo, decidieron que su misión en la vida era serle útil, y serle útil, la única manera que encontraron es ayudándolo en la guerra secreta, y para eso necesitaban ser poderosas ellas. O sea, con un objetivo claro, que es vamos a servir a su amo, ellas se encaminan en un tiempo total contra el culto de Diabolos, la fuente indiscutible de todo el mal, que recordemos que no existe. Y como era, y forman una organización secreta llamada Night Garden. Okay. Bueno, sí, sí. Recordemos que todo esto no existe, es una boludez. Bueno, ahora, más en la actualidad, Sid asiste a una escuela para nobles, más que nada segundones, siguiendo con su esquema de la anterior vida, o sea, de destacar muy poco, tener amigos de bajo rango muy pelotudos y ser como el grupito de los pelotudos de la izquierda, mientras... mientras vamos a ver que las garras del mal empiezan a hacer su mella en lo que sería la sociedad actual de ese mundo. Tenemos los típicos planes de dominación del reino y cosas así. Y de alguna manera, por un giro loco de la trama, resulta que el culto de Diabolos sí existe. Mira. Sí existe posta. No, no es como... No, boludo, es que... no, sí existe posta. Ojo, el culto tampoco de... Tampoco están locos. Tampoco están locos. No, pero sí existe posta. Bueno. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí. Bueno. Y acá es donde, más que nada, la serie se va a tratar de Sid piloteando toda su vida como el personaje del fondo de la izquierda, mientras que el tipo se alza a sí mismo como la figura de liderazgo de una organización disque terrorista, donde sus comandantes, básicamente, que tiene un montón, se ocupan de casi todo. Y él, por otro lado, este otro engendro, lo único que hace es de vez en cuando aparecer, hacer su speech loco y terminar metiéndose de una u otra manera en situaciones muy raras que lo terminan dejando misteriosamente bien parado. O sea, como que él arman todo un, vamos a decir, un plan para... vamos a decir, un ataque conjunto contra una célula de la organización, y el flaco como que de golpe entra al edificio y los entra a recontra cagar a palos a todos. Y llega Night Garden, que son como la caballería, y es como, ah, gran maestro, sí, te ocupaste de destruir esta gran organización tú solo, qué grande que eres. Y el otro como que, sí, obvio, ya los tenía totalmente marcados y sabía para dónde tenían que ir. Después, a ver qué más. Bueno, por todo esto que les cuento, o sea, es como H, podrían asumir que la serie malísima y buena no les puedo decir que es, pero tuvo la fortuna de tener un muy buen director y de convertirse en de convertir toda esta pelotudez que es en algo increíblemente divertido. O sea, es posta, es divertida ver la serie. Es más que nada para ver en qué situaciones termina el pibe y cómo las termina piloteando. Porque no es que el pibe es como... Vamos a poner el ejemplo. No es Momonga el pibe. No hace la de Ain Sol Gun, que te tira sus discursos y por dentro el loco está como, che, no sé cómo pijas pilotear esto. Sino que el loco realmente se cree su papelito del héroe salvador de la oscuridad. O sea, el loco hace trabajo de escenario antes de cruzarse con la gente con la que habla. Lo cual lo hace todavía más tarado. Bueno, pero les estaba hablando del coso, les estaba hablando del director. No, antes de hablar del director les voy a decir esto. O sea, la serie no destaca mucho, no por su apartado gráfico, el cual es relativamente decente, hasta tiene momentos en donde es bueno, es poco inspirado, así como les dije, tiene un mundo que es relativamente, podría ser el nuestro, pero con un par de armaduras y magia, es poco inspirado. pero no está mal hecho. Tampoco destaca mucho por su música, la cual es como está ahí, cumple lo que tiene que cumplir, pero cuando termine este informe posiblemente no se van a acordar ni cómo era el opening y lo acaban de escuchar. Igual sí, como que la tapa no te invitaba mucho a mirar. No, la tapa tampoco te invita mucho, no, o sea. Pero la serie sí destaca por su protagonista y más por el hecho de cómo es que los demás actores de la obra se lo toman en serio, basado en absolutamente nada. No está de más de aclarar, aunque quizá que ni haga falta, que el autor de esta historia, está recontra personificado en esta cosa. El tipo pero este tipo está extremadamente proyectado en su protagonista y vos te das cuenta, es muy fácil darse cuenta. O sea, muchas veces nos topamos con este tema, o sea, vemos cuando tenemos al chabón que está súper roto, que gana todos los poderes, que se lleva todas las minas y bla bla bla, y vos sabés que es el autor, que tiene una vida de mierda, que le pegaron desde chiquito y que el loco está tirando toda su frustración en esta obra. Y te das cuenta. El tema es que acá el loco ni lo pilotea, no lo trata ni de ocultar. Vos te das cuenta el toque de vos sos el escritor de esto. sos así de tragaleche. Y vos lo mirás sabiendo eso y te morí de lástima con las cosas que hace. Pero bueno, en fin. O sea, ¿vale la pena dedicarle tiempo a esto? Depende mucho de su humor, de su percepción del humor. O sea, te termina por atrapar, pero su historia no es la gran cosa. Sí está bueno darle una oportunidad y ver qué onda. Pero no es la serie a la que uno llegaría con expectativas. O sea, acá la regla de los 3 capítulos es muy importante. Porque si te quedas con el primer capítulo, lo único que te va a dejar es la frustración de, che, esta no es la serie del pibe Batman. Y te puede llegar a joder un montón. Entonces tenés que por lo menos darle... Es raro que en un isekai, ahora, actualmente, sí, como que... ya resuelvan el tema. De hecho es todo lo contrario. Tratan de avanzar lo más que pueden como para que ya arranque el isekai en el primer capítulo. Pero ha habido alguna serie, viste, como que arrancan primero. Sí, tiene, que te muestra el paso previo al isekai, ya me molé. Ahora no me acuerdo bien, pero. Sí, es más como lo otro. Más común esto. Va, lo otro. Que lo adelante lo más posible. Dice sí, que directamente arranquemos con el pendejo en el isekai, no le demos una vistazo previo a su vida. Pero no, como le dije, es importante que miren por lo menos el capítulo 2 o el capítulo 3 para que entiendan de qué va realmente la historia de esta cosa. Porque del primero se los va a dejar muy así. Yendo un poco más a la data técnica, tenemos que Kage no, es una serie de TV que... se nos presenta como una serie de TV de 20 episodios, de los cuales en este momento ya hay 12. Es más, el capítulo 12 salió ayer. Y va a tener algunos especiales. Por cómo se va desarrollando todo. Y cómo es que la serie está dividida como en arcos de 3 capítulos. La serie puede seguir un montón. No creo que... O sea, en el capítulo 12, que por lo general podría ser el cierre de un montón de otras series, no me atrevería a decir que estamos a un cuarto de la historia, pero tampoco se ve un claro final en esta historia. O sea, si lo quisieran seguir estirando, podrían estirarlo un montón. O sea, que no creo que con 20 capítulos lleguen a hacer esto. Pero en cuanto a lo demás, o sea, No, no sé cuánto les va a bancar. No la historia, porque la historia puede seguir, pero hay que ver el estudio de animación cuánto tiempo les va a carrear toda su boludez. Hablando de animación, el estudio que se está encargando de esto es Nexus, que es más que nada es un estudio asistente, pero de vez en cuando tienen su proyecto propio. Son los responsables de Darwin Game, que no es una gran serie, pero está. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? No, nada, nada, estaba rememorando Darwin Game. Cosas turbias. Bueno, al principio. Pero podrían haber sido más de la mierda, ese sí, el tema. El primer capítulo estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Prometía más de lo que capaz uno imaginaba. Sí, sí, la serie no termina mal, pero es otra serie que puede seguir al eterno. Bueno, también hicieron Grumble, que dentro de todo estuvo bastante bien. Tiene un giro medio como que lo ve desde el capítulo 3, pero no es una mala serie. Y si bien su mejor proyecto no es eso, sino es algo que es un poquito más viejo y que me cago que no siguieron, que es Rakudai Kishino Chevalier, en la cual fue una serie que es muy buena y que nunca tuvo una segunda temporada porque decidieron darle la plata a los conchudos de Asterix y darle sus dos temporadas más y su película y su juego de mierda. En lugar de usar una serie de verdad, pero bueno, así. Bueno, el creador de la serie, que el, vamos a ver, el gran petoide de la serie, un saludo a Hopo por el término petoide, se llama Daisuke Aizawa. Este es su único trabajo animado hasta el momento, y calculo que es el último, porque no sé con qué valor le van a agarrar el trabajo a este flaco, porque ya me imagino lo que debe ser el flaco. Como gran salvador de la serie, vamos a decir, el verdadero héroe de todo este proyecto, es el que vendría siendo el director, que se ocupó, por supuesto, de que esto fuera una serie entretenida y no fuera una operación de próstata. Es un tipo que se llama Kazugaya Nakanishi, quien entró a la industria como animador y después fue director de animación y después fue pop animator, y básicamente pasó por todos los papeles de que tenían que ver con algo que se movía, hasta que en algún punto llegó a la silla grande. Este es un tipo que ha trabajado, que salvo en música, ha trabajado en básicamente toda la rama de la parte de animación. Por lo tanto, el apartado de animación de esta serie está bastante bien armadito. O sea, quizás tenemos un joven talento, una joven promesa, porque tampoco el loco no tiene tantos laburos, pero ha estado un poquito en todo lado. Entiende cómo van los proyectos. Depende de cómo funciona. El tema, por ahí, ojo, pero para mí depende de qué proyecto, porque no es lo mismo. No, pero he estado en estudio en cosas que hizo Nexus, pero en cosas diferentes. O sea, no es lo mismo ser pop animator de Granville, una serie de pendejas que pelean con armaduras mágicas, a ser el encargado de las animaciones de Chevalier, que por más mágico que sea, es una serie militar. Que va bastante en serio, ¿no? A terminar haciendo esto que es más magia clásica y comedia casi. Vamos a ver cómo se va desarrollando el pibe, pero posta que yo le noto talento. Sobre los seiyus, realmente el único seiyu que importa en toda esta serie, el que más van a escuchar, es Coso, es a Sid. Y no tiene muchos roles demasiado reconocidos. Como cosa que les puedo tirar, es el príncipe Harry en la serie de Lost Song. Me gustó la serie de Lost Song, está buena. O es Svein, el pibe con poderes eléctricos de la serie del Meloy. O es algo que les puede llegar a sonar más si están al día. El loco es Geten, el revolucionario de ¿cómo era? La Liga de los Liberales en Boku no Hero Academia, el flaco que tenía los poderes de hielo. Ah, sí, ya sé. Sí. Tenía la capuchita que decía, yo no fui a la escuela para desarrollar poderes. Bueno, ese flaco es. Pero lo más cercano que les puedo llegar a tirar así es Yoro, o por lo menos lo más actual, es Yoro, que es el prota de... prota y coprota, va. No, es prota. Es prota de la serie de Fufushiro Koibito Minan, que es la que está saliendo en este momento, del flaco que lo obligan a quedarse en el departamento con la gal. Ah, sí. Ese sí, flaco, claro. Ese flaco es Sid. No parece, pero ese flaco es Sid. Bueno, lo que escucharon en un primer momento es el opening de esta serie que se llama Highest, y también tiene un opening que se llama Darling in the Night. Totalmente intrascendente. No lo vamos a escuchar porque vamos a pasar a otra serie más interesante. Y por supuesto más corta. Se van a ir poniendo más cortas a partir de este momento. A ver. Sí, otra serie de la segunda serie de la cual vamos a hablar es la mejor serie. La mejor de las tres. No, no es la mejor de las tres, pero es mejor que la anterior. Es Futoku no Gil. Futoku no Gil. Bueno, y siguiendo con esta semana loca, vamos a hablar. Los amigos, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamarías? RP porn. siguiendo con esta semana tenemos a Futoku no Gil, que, o sea, como para ponerle un poco de picante a tu aventura, esta historia RPGística, pero, o sea, sin la pelotudez que acompaña al género isekai, nos presenta a lo que vendría siendo Kikuru Madam, un tipo de unos 20 años y miembro de lo que sería la guild local en un mundo completamente medieval mágico. Salimos bueno, completamente del género isekai acá, entonces es un mundo mágico. Esto es fantasía mágica. Bueno, como dije, el loco es parte de la guild local y uno de los que portan el título de protectores del pueblo por su tarea de exploración, control de especies, de monstruos y demás. Es medio un guardabosque, ponele. De paso, Kiku sería más o menos lo que interpretaremos como una clase ranger arquero. Así que el título de... el título de protector del pueblo es bastante adecuado para lo que vendría siendo él. Es bastante adecuado muchos títulos de esta cosa. Es una serie que está muy bien armada en un montón de sentidos. Bueno, la joda con Kiku es que el loco ha tenido su epifanía. Vamos a decir, una revelación. Tras tantos años de, vamos a decir, jugarse la vida para matar chobis, ir de aventura y vamos a decir, proteger al indefenso, se dio cuenta de que ser un aventurero no garpa. O sea, tarde. El riesgo es mucho. Tarde. Sí, tarde. El riesgo es mucho, la paga muchas veces no compensa, terminas hecho mierda y... como el pibe ya está en sus 20, el loco sabe que si sigue con este laburito, o lo mata un monstruo en el monte por alguna pelotudez, o le pasa algo peor, que sería no ponerla nunca. Es raro, para mí es raro que esté en un mundo mágico medieval y no haya pasado todavía. Sí, es raro. Pero es raro porque no es un isekai. No, porque es un mundo mágico medieval, Pyro, por eso. Porque medieval es como los locos. Sí, deberían vivir con bien, pero no. Hay muchas opciones ahí. No hay leyes que no están, que en el mundo moderno no están. Como... Lamentablemente acá hay muchas leyes que sí están. Bueno, por tal motivo, y como vamos a decir, con un fuerte deseo de dimitir y largar toda la mierda, el loco se dirige a lo que sería hablar con su amiga barra mesa de entrada de la guild, Enome, la cual tiene unas enormes situaciones, muy enormes situaciones, y algo, vamos a decir, cosas como para prestarle mucha atención. Y encima vamos a decir que es alta mil Enome. No se ve tan bueno, grande, pero, que digamos. No físicamente, pero en edad, a lo que me refiero. Enome, ponele que tendrá unos 25 años, ponele. Estoy joven. Sí, es joven. Y vamos a decir que la hija de Enome no cayó muy lejos del árbol. Salió muy a la madre Enome. Bueno, volviendo a esto. Enome intenta retener a Kiku, prometiéndole un mejor contrato, días de vacaciones o cosas así, ya que si el loco se va, posiblemente estén perdiendo lo que sería el tipo más experimentado y mejor rankeado de la guild. Y encima, o sea, se están quedando sin... literalmente se están quedando sin gente. Y sería un garrón. Esto, voy a aclarar, esto la serie no lo aclara. Pero acá tenemos, o sea, lo deja muy por el aire, pero tenemos que entender que Kiku ha hecho tan buen laburo que posta hay poco laburo. Entonces están quedando sin gente. Bueno, vamos a ver, tras una rotunda negativa por parte del Ranger, tenemos que Enome encuentra una solución al... ponele... una cosa temporal. Resulta que por temas de contratación, de nuevo, se están quedando sin gente, pero sigue entrando gente. Así, en periodos esporádicos, pero les llega gente. Más que nada por falta de miembros y para llenar un cupo. Tenemos que la guilda acaba de llegar un grupito de newbies, aventureros, y como la idea es que... vamos a decir, no se los coma un pori cuando salgan del pueblo. Así que necesitan a un entrenador capacitado. Y Kiku no le gusta una mierda la idea, pero la idea de tener culpa por largar a un grupo de pelotudos a su muerte instantánea, o sea, que se encuentre contra una ardilla y la ardilla los defenestre, y que aparte de eso, después de limpiar los cadáveres, la sangre y todo lo demás, alguien venga con una miradita a echarle la culpa, cosa de que vos no los cuidaste, tampoco le copa menos todavía. Entonces, vamos a decir que el loco termina aceptando a regañadientes. A ver, la primera que conocemos de nuevo grupito es Hitamu, que es una mujer lobo de unos 18 años, con una mente de una nena de 15, pero un cuerpo de una nenota de 25. A ver, Hitamu es una monk. O sea, puro arte marcial, chakra y esas cosas. Una clase... Pyro, si dan cuenta de a poco, Pyro, o sea, los años lo van llevando del lado más peligroso de la... Sí. De la ley. Ya estaba en el lado peligroso. Y encima Genshin lo terminó de definir, ya está. Ahora solo estoy en el lado más peligroso. Bueno, vamos a decir que la mina, como dije, es una combatiente muy directa, muy frontal. Que choca un poco con el estilo sniper de Kiku. Pero es algo que... o sea, algo se va a poder hacer con ella. Y por supuesto que la loca es fuerte en las situaciones 1-1, ponele. Pero acá es donde la serie muestra sus cartas fuertes, y a partir de acá todos van a ser ases y comodines. Todo va a ser ases y comodines. En su primer enfrentamiento contra un slime, o sea, la clase más baja de las bajas, de las débiles, Hitamu no solamente pierde, sino que la situación se complica cuando esta baba de cuarta repentinamente entra en modo violación y descarga todo su deseo sexual contra el cuerpo de la indefensa Hitamu. llegando bastante más lejos de lo que uno se podría llegar a imaginar que van a llegar. No es nada nuevo que no haya pasado antes, Pyro. Sí, sí, no, no, pero es como que supera un poco el chiste. Y bueno. No y... sé, ¿vos decís? O sea, después de. De Shizuku Reviewers. Reviewers, ¿qué te sorprende? No, no, no. Pero va por ese lado, ponele. Bueno, todo esto ante la mirada de Kiku, que lo deja en una posición de que el loco no puede entender cómo mierda llegamos a esta situación. ¿Cómo que, cómo esto acaba de pasar? Bueno, pero esta no será sino la primera de varias de estas situaciones de la vida diaria. A medida que el grupo de las nuevas aspirantes vayan sumándose al Team Loco, y esto nos va a entregar a especímenes como Tokchiko, como la banco Tokchiko, que es una maga oscura de unos 18 años recién cumpliditos para evitar quilombo, la cual es, vamos a decir, es buena maga y es bastante depra en su propio sentido, pero tiene el problemita de que se cansa caminando y que, o sea, es propensa a que los árboles hagan lo suyo con ella. Los árboles. Los árboles, los sí, árboles, los árboles. Los árboles animados. Sí, los árboles okay. animados. Después tenemos a Coso. Tiene una magia especial. Sí, que atrae. Después tenemos a cosas como a Hanabata, que es una caballero, también de unos 18 años, que es la hija del conde del pueblo, y que es la que más tiene experiencia de combate dentro del grupo, además de tener unos tremendos escudos naturales. Y como detallazo de la vida, tiene un cierto defecto con sus poderes que mejor lo van viendo ustedes. Okay. Así ya clasificadísimo, serie para antojar, nada más. Serie para antojar, serie no, para antojar. Ojo, pero ojo, no son esas series de antojar que después te deprimen, ¿verdad? No. Ah, ok. A ver, bueno, ¿qué más? O también podemos nombrar a Maidena, que es una priest de unos 15 años, porque acá ya no importa nada, porque ya nos fuimos bien al choto. Que como priest no sirve porque cuando la situación se pica, la loca entra en pánico y se queda inmóvil y no puede hacer un carajo. Y por lo general Kiku tiene que salvarla cuando se la está por violar un oso. Uy, como cierto personaje de Goblin Slayer. Y bueno, y Maidena está totalmente. O sea, la loca está totalmente convencida de que Kiku es un depravado de mierda. Y posiblemente Kiku sí tenga su nivel de depravación de mierda, no por su culpa completamente, pero de nuevo, mientras que la tiene que salvar a la mina que está media en bola cuando se la está por comer un oso, o mejor dicho, cuando se la está por coger un oso, no hay mucho que discutirle a la pendeja. Bueno, este tremendo equipo y varias pasantes más, porque acá va a haber, hay un grupo importante atrás de todo esto. Se van a unir a la aventura en una comedia que, o sea, no para de poner el foco en lo que al público le interesa, ofreciéndonos situaciones muy explícitas y varias situaciones que también vamos a ver a muchos personajes siendo víctimas de la naturaleza. Y vamos a decir, entrenando, o sea, enteramente sin censura. Porque sería muy pelotudo ponerle censura a una serie de este tipo. Y no entiéndalo sé, como fíjate que a veces que viste sale la versión censurada y después sale la otra, la versión sin censura. Sí, pero yo no me he cruzado con la versión con censura de esta serie en particular. Bueno, no sé si hay. Tomaremos por ahora como que no existe. Por ahora toman como el que no existe. Uh-huh. Igual es mucho más fácil encontrar la versión sin censura si es que no existe. Si es que existe la versión con censura. Bueno, más allá de eso, de un sinfín de porno gratuito, la serie también deja espacio para la aventura de verdad. O sea, las peleas, maneja muy bien lo que son los personajes. tiene muy buenas referencias todo el tiempo. Tiene un buen conocimiento de lo que sería el entorno, de cómo trabaja todo, o incluso, lo cual era totalmente innecesario, recalco porque era innecesario, lo pusieron porque quisieron, la serie trata de explicarte, genuinamente de explicarte, por qué pasan ciertas cosas. Era re al pedo, era re innecesario, pero le doy punto a favor de que la serie trata por lo menos de explicarte eso. Bueno, por sobre todo lo demás, la serie es un auténtico cago de risa. O sea, posta, tiene momentazos. El creador de esta historia, Taichi Kawasoe, este es su único trabajo animado por el momento. No dudo que lo llamen para hacer otra cosa, a no ser que lo arresten. Que se va a la mierda. Creo que veo más real en la segunda. Sí. Yo también quiero mandarle un saludo a la valiente alma que le aprobó el proyecto a este tipo. Que debe estar encerrado con el mismo tipo que aprobó Ishikaku Reviewer. Ishizoku. Exactamente en la misma celda deben estar los dos. Pero Ishizoku Reviewer. Sí, discutiendo cómo se aprueba la mierda. Tiene todo legal ahí. No hay nada raro. Acá sí hay cosas que son bastante raras. Bueno, a ver, como director nos tocó. Tocó es una gran palabra. Nos tocó Takuya Aosaka, que es un nuevo director dentro de la industria con solo un trabajo previo. El cual no sorprende para nada cuando yo le diga que el trabajo previo de este tipo es. Kaifuku Yoshitsu no Yarinouji, mejor conocido como Redouble de Healer. Por lo cual, se imaginarán que este tipo no le tiembla el pulso para mostrarte lo que te tiene que mostrar de la manera en la que te lo tiene que mostrar. Y bueno, sí, es realmente un buen director, porque de salir de la oda a la violación oscura de coso como de Redouble de Healer y terminar en esto, en una comedia de este tipo, está bien, al tipo le gusta el porno, pero trabaja muy bien en esto. Y a ver, y el estudio que se encargó de la animación de todo esto fue THK, que es el estudio de Hanmei. Sí, también es el único trabajo. ¿Cuál es su trabajo más reciente? Hanmei Mei es como su tapa, porque fue uno de los primeros trabajos que hicieron ellos por su cuenta. Pero no, también es el estudio. Pero decime algo actual, no me digas algo del año de Choto. Bueno, es el estudio. Igual vas a encontrar un patrón en todo esto. Es el estudio de Queen Blade. Es el estudio de High School de XD. Es el estudio de la propia Redouble de Healer, por supuesto. Es un estudio el cual por lo general usan cuando quieren poner algo. Es un estudio que se va a la mierda, sí, sí. Es un estudio paja. Está medio encasillado en ser un estudio paja, pero realmente es un buen estudio, ¿verdad? Hacen bien lo que hacen. No sé si porque les gusta o porque no le dan trabajo de otra cosa, pero trabajan bien con sus proyectos. A ver, miembro del cast tenemos que Kiku lo van a tener como el prota de la pelotudez del Isekai del smartphone. O sea, sí, por cierto, va a tener una segunda temporada. Sí, va a tener una segunda temporada. Es ese pibe. Pero más digno vendría siendo nombrarles que es el rubio del escuadrón de 86. Eso es un... muchísimo más digno. Hitamu es Mi, o sea, Mi, la prostituta Neko de Ishizaku Reviewer. Uh-huh. Obvio que es Mi, pero también es la prota de Healing Girls. O sea, tremendo cambio de personaje, tremendo cambio de actitud. Tokshiko fue la hermanita de Tanjiro, fue el hermanito de Tanjiro en Kimetsu no Yaiba. Ah, ¿de cuál de todos los hermanitos de Tanjiro? Inmediatamente, el que lo seguía inmediatamente en edad. Ah, sí, ya sé. Es que Tanjiro tiene su hermano y tiene sus dos hermanas. tiene tres hermanos. Sí, pero creo que el último hermano no era bebé o una cosa así. Sí, el último sí, el más chiquito. Bueno, ese es el que le sigue a él en edad. Sí, sí. Ese es el top chico. Pero les va a sonar más como la doctora Kane de lo que vendría siendo Yokumetsu no Harem. Y a ver, y Meidena, por su lado, la mina de Thierry, que es vendría siendo cosa como se llama, es el nombre completo es Thierry Reina, que es la pendeja recalcitrante de la película que les hablé en un primer momento. Oh. Es esa pendeja. Pero les va a sonar más como la princesa Flair de Reduo de Healer. Así que si les rompió las pelotas, pueden volver a ver los primeros capítulos de Reduo de Healer y ver cómo el prota se la viola con un fierro caliente. Y bueno, y Hanamata que... lamentablemente la mina esta no hace puras voces de personajes secundarios y ninguno muy trascendente. Así que vamos a dejar como que Hanabatake es su mejor trabajo. Okay. Bueno, Futoku no Guild es una serie de TV de 12 episodios. Acaba de terminar, el último capítulo salió ayer. O sea, no puedo dejar de recomendarla. Es muy buena. Es muy buena, tiene momentos muy copados, te caga de risa mal. Es una gran boludez. No la pongan en el living de la casa mientras están toda la familia comiendo, porque les puede pasar algo feo. Pero está muy bien. Está muy bien. Para el momento paja de la semana, diríamos. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. El opening garpa mucho. El opening de esta serie se llama Never the Fever. Muy bueno. Y el ending es Sugar Sugar Spice, que tampoco no es la gran cosa, pero divierte. Saludos a Melaño que dice: volvemos a las entradas. Saludos, Pyro H. Y no me olvido de que me deben desde el 2016 mi tema de Sinfogear. Yo pasé el tema de Sinfogear, pero voy a pasar uno porque ganamos el mundial. Y me recuerdo la promesa que hice en el mundial: que si ganaba Argentina, que estaba seguro que no iba a ganar, iba a pasar el tema. Bueno, solamente por eso. Porque Sinfogear es una gran serie que terminó perfectamente. Vamos a pasar el tema. Uy, y bueno, sí. vamos a la última serie, posiblemente la más cortita de todas y posiblemente la mejor de todas. Sí, eso te lo tomo con pinza, porque ya me vendiste humo de que era corto y que era rápido. Esta es buena, buena. A ver, bueno, la última del día, o sea, vamos a dejarlo mejor para el final. Vamos a ver. Principal, o sea, ¿te gustaron los personajes? Sí. ¿Sí? Ok. ¿De la mente o no? No, en serio. No es. Es imposible que no te gusten estos personajes. Vamos okay. A ver. De las mentes que crearon historias chivis de los chivis de los chivis del mundo de los chivis, nos llega otra historia chivi. Pero esta viene con sorpresa. Kaginado, la serie que vamos a hablar a continuación, es una serie. De boludo es chibi, típico subproducto que le encargan a un estudio cuando la serie no tiene, o sea, tiene que rellenar un espacio muy chico al aire, o necesitan vender figuras para algo, sacar algún super deformer nuevo, no sé, presentar un universo falopa y no tener quilombos, o hacer algún crossover extraño y no tener tanto problema con el copyright. Este es el caso que ya no tiene más ganas de hacer series o agarrar hacer un nuevo juego y sacarlo, hacer un anime, y dije, bueno, vamos a usar lo que ya tenemos. Ah, esto. O sea, este es el caso de esta serie. O sea, todas las afirmaciones que tiré son correctas, o por lo menos cercanamente ciertas. Pero lo que importa acá es más que nada lo que tiene para contar y no tanto su formato. Kaginado, o como prefieren decirle, Kaginado, es una serie chibi que engloba lo que vendría siendo todo el universo de las historias del estudio Kei. O sea, un hermoso lugar lleno de personajes con historias que son una mejor que la otra, una caricia al alma, como quien diría, Y después agarran tu alma y la destrozan vilmente porque son unos hijos de remil puta. En este caso, el escenario es una escuela en un mundo paralelo. O sea, como para no saberlo. Un entorno creado por Dios, porque Dios es un personaje dentro de estas historias, donde asisten los... En un principio, los personajes de las series de Air, de Canon y de Clannad. Digamos, el cuarteto de la muerte. Sí, mejor conocido como la triada de la lágrima. Vamos a ver, interactúan entre ellos de forma falopa, con situaciones sacadas del culo, o aprovechando para meter algún comentario que ni en pedo coordinaría dentro de sus propias series, o dentro de su propio universo. O sea, todo esto no pasa de ser una comedia divertida, es una serie de 5 minutos, nada más. Son un capítulo de 5 minutos. Los primeros 30 segundos son un ending, así que... O sea, sí, es la nada misma. Y así todo, esto tiene su truquito. O sea, para agregar más a la bolsa, tenemos que sale una segunda temporada de esto, que no es tanto una segunda temporada, porque es como una serie en su completo. Esto es como la segunda parte. Y al cast, como para agregar más gente, se amplía un poco y meten a los personajes de Angel Beat, de Little Bastard y... vamos a decir, terminan englobando todos los que serían los personajes del estudio. Por lo menos hasta el momento. Y si esto ya era un quilombo, con todas las situaciones pelotudas que se estaban subiendo, tenemos que ahora la cosa se pone peor, ya que tenés cosas como... tenés a Yuripe retomando su campaña para matar a Dios. Tenés el rescate del equipo de las segundas de las segundas perdedoras, que es un grupo formado por todas las heroínas no canónicas de la historia, que tiene un nombre de mierda, pero es lo que son. Pero muy real, hay que aceptarlo. Sí, pero muy real. Pero muy real. Byro, aunque no te guste. O yo qué sé, o tenés cosas como el encuentro de las princesas, que eso es muy importante también, y bocha de giladas más. Pero, no dejemos de notar que esto será joda y todo muy lindo, pero sigue siendo una serie de Kei. Y para el final, el cual no les voy a spoilear, ya cuando la serie había terminado... y pasado mil cosas y pensaste que ya estaba todo bien, y que toda la figura del álbum ya las tenías, si supiste hacer bien tus cuentas y prestaste mucha atención, te vas a dar cuenta que te faltaban algunas cartitas del mazo, y al final te tiran después de los créditos lo que te faltaba y te hace caca el alma. O sea, agarra lo que queda de tu alma y defeca encima de eso. Te hace mierda. Son unos hijos de puta. A vos te da mierda. No sé, vos lloraste con la primera temporada de Clannad. Unos hijos de puta. Lloré con la primera temporada de Clannad. A ver. De nuevo, hijos de remil puta. Qué bueno que son en hacer estas boludeces. O sea, toda la segunda temporada... la segunda parte puede calificar fácil como de las mejores cosas que salieron este año. Fácil. Está muy bien. En todo sentido está muy bien. No le voy a contar nada más porque no tiene sentido. O sea, la serie se la pueden mirar hace una hora. Hace un rato dijiste que era la segunda parte de una temporada. Técnicamente, si lo tomamos así, corresponde al año pasado. Decidiste. Técnicamente, o sea, si la tomamos como saga, sí, es una saga del año pasado. No, tomarlo como temporada o tomarlo como segunda parte, decidí. Sí, no sé, acomodarla como quiera, es una serie de 5 minutos, te voy a decir, como la serie que pasa. Bueno, para entrar en cosas técnicas, el creador, entre muchísimas comillas, o sea, es medio fue como una reunión para comer chori con los pibes de Kay, ¿no? No hay un creador en todo esto, es una joda que, como muchas otras cosas, escaló a mayores y terminó convirtiéndose en esto. Uh-huh. Y está bien, ¿no? Uh-huh. Es algo que hicieron y ya está. Lo que sí tiene es un director, que el loco vendría siendo Kazuya Sakamoto. Y el tipo lo hace muy bien, ¿no? O sea, seguramente, no le voy a inflar mucho, pues seguramente el tipo tiene a todos los locos del estudio atrás poniéndole la mano en el hombro, diciéndole hace esto y lleva las cosas para acá. Pero dentro de todo, al final del día, la batuta la tenía él, y si la serie se hubiera convertido en una poronga, hubiera sido su culpa. Entonces, tampoco le vamos a restar mucho crédito. Lo que también les puedo decir es que el tipo no tiene otro... El loco trabaja más que nada como animador, como... Es un interno de Kay. Tiene otro trabajo como director, pero este otro trabajo es una serie web de 4 capítulos que supuestamente iba a salir este año y ya no va a salir. No sé si porque la patean para el año que viene o porque se canceló. Pero por ahora, este es su único trabajo sobre la mesa. Es un buen trabajo para presentarle a la gente. Para los fanáticos de Kay, porque si no viste... La serie, bueno, como que al pedo. Bueno, a eso voy a llegar en un momento. Bueno, y como seguramente se dan cuenta, el estudio que animó todo esto es el propio estudio Kay. O sea, la plata casi queda en casa. Esto lo animaron mientras que hacían huevo en la oficina, llevó otro proyecto o hacían cosas. No por eso está mal animado, pero obviamente que esto no se lo iban a delegar a otro estudio. De Seiyus no me les voy a poner a hablar porque no tiene sentido. Estamos hablando de todos los personajes del estudio Kay. O sea, no me jodan. Son fácil. Deben ser como 45 o 50 personajes y son todos reconocidos. No me rompan las bolas. Pero son todas las voces que ustedes creen que son. No hay ninguna reemplazada. Y como dato técnico, un poco más duro, le voy a decir que Caguinado es una serie de TV con capítulo de 5 minutos que, como dije, consta de 2 temporadas o 2 partes de 12 capítulos cada uno, que fue estrenada en octubre del 2021 y en abril del 2022 la segunda parte, y cierra extremadamente bien. Y bueno, y acá es lo que quería contarle más o menos para el final. O sea, si bien la serie es posiblemente fácil entre las mejores cosas que hay en el 2022 para ver, es una serie que no puede ser recomendada a todo el mundo. O sea, es una serie con muchísima biblioteca detrás, muchísima. O sea, si la idea es ver esta serie y disfrutarla en su totalidad como tiene que ser, entendiendo todo lo que te presenta, vas a tener, los que la ven van a tener que haberse fumado todo los proyectos animados del estudio Kay, todos, y eso es un compromiso tarpado. No se les ocurra intentar agarrar y decir como, che, vamos a ver en un fin de semana las series de Kay, porque no van a salir bien. Les puede hacer muy mal. Y pedirle a alguien que se coma todo Kay para poder ver esta serie y disfrutarla, por más buena que sea, es muy jodido. O sea, en serio, si ustedes son las que la vienen, de las típicas personas que vienen viendo las series y las conocen y las han visto, ponele que no todas, pero 8 de 10 pueden llegar a ver, no se le van a escapar muchas cosas. Pero seguramente hay alguna cosita por atrás muy importante que no van a ver. Y son esas cosas que son muy buenas, que son muy aplaudibles. Pero de nuevo, es un recompromiso. La serie, por su lado, tiene. No tiene un opening, pero tiene 3 endings. Tiene 2 endings. 3. 2. AniDB dice 2. Y de hecho, el ending es el mismo. En las dos partes. Sí, bueno. El tema es que tiene lo que sería el ending principal, que es Chisana Kiseki. Después tiene su segundo ending, que lo usan dos veces, que es My Soul Your Beat, que lo usa, que es el opening de coso, que es el opening de Angel Beat, pero versión caguinado. Y después tiene un tercer ending, que es Tori no Uta, que es el opening de Air, que lo usan en un capítulo. Versión caguinado, no figuran como endings. No, pero sí. Lamentablemente, lamentablemente no figuran como endings. Así que técnicamente no son endings. Bueno, eso es todo. Eso concluye mi tripleta de series. Espero que las hayan disfrutado, sobre todo esta. Espero que la hayan podido ver entera. O por lo menos embuirse bien de lo necesario para poder ver Caguinado. A pesar de que sea muy difícil. Requiere su tiempo. Y hay mucha gente que al ver la animación vieja de Kay dice no. Es raro. No sé cómo alguien puede decir no, la animación es muy... Es como, mira esos ojos grandes. Como si, sí, ¿cómo creías que no, eran los animes antes del 2, antes de K-On? La más difícil de ver, a mi entender, es Air. Air es bastante complicada de ver a nivel pacing, a nivel gráfico. Es jodida de ver Air. Encima Air es un garrón horrible todo el tiempo. Después, ponele que no ves Canon, pero sí ves Canon 2006, que tiene mejor animación y está mejor hecha, y es básicamente lo mismo. Clannad está bien. Yo que sé, Little Bastard, las dos temporadas, y el OVA. Las dos temporadas, no la película. La película es una bosta. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, la película es media floja. Es media floja, es bastante chota. Como, y te planteo otra cosa totalmente diferente. El OVA está bueno, pero es un OVA spin-off. Igual cuenta. Pero después tienes otras cosas. Yo que sé. Ahora no me sale el nombre esta. Ay, la puta madre. Bueno, no importa. Estas son series que si no sabes qué son, es raro que las veas. Bueno, vamos a escuchar el opening de Caguinado. No, el opening de Fugotsu. Perdón, sí. De, exactamente, ahí viene ahí Pyro. De Futoku no Gears. No, Gears. No. Bueno, interpretado sí, por Sasaki Saya. Bueno, volvemos. Lleno de Paua. Tell me. Sean bienvenidos nuevamente a esto que es Persona Seca de Super Dry. ¿Y por qué suena la cortina de anime? Porque tenemos más anime. En este año que no fue muy bueno, pero sí tuvo sus cosas, principalmente. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un anime que yo cuando lo vi dije, no puede ser, esto va a ser la mejor serie de la temporada. Y casi. Vamos a ver cómo termina esta temporada, pero... me daría el agrado de presentarles una historia de música repleta de drama escolar, amores, desengaños adolescentes, noches de verano memorables, un trecho camino hacia la fama, grandes reflexiones que dejan mella en el pequeño, en este digamos pequeño instante de tiempo que llamamos existencia. Pero no, vamos a decir que mucho mejor que eso, tenemos algo mucho mejor. Y es que tenemos el gusto de hablarles de una verdadera joya de esta temporada, como que diría esa serie que nadie esperaba y que de pronto surgió y se elevó el fandom y de pronto toda energía, pero bueno. Así que bueno, con gusto les presentamos esto que se llama Bocchi Sarok. Bien. Bocchi Sarok, conocido mayormente como Bocchi la Roca o Bocchi the Rock para la gente que habla inglés o mira Crunchyroll y esas mamadas, es la adaptación de la tercera obra de la mangaka Hamaji Aki, cuya serialización es llevada actualmente en las páginas del magazine Mangatan Kirara Max. Bueno, a lo largo de los cientos de yonkomas que hoy presenta el manga, se desarrolla el día a día de la estudiante Goto Hitori, a quien conoceremos como la víctima de las expectativas creadas por las palabras escupidas por un, digamos, no malintencionado músico entrevistado en la televisión. Así básicamente, los introvertidos podemos brillar en una banda. Una simple frase que junto a lo que es la incomparable imaginación de una insegura Hitori, preadolescente, estalla en un plan mal ejecutado que deriva en la Hitori actual. Sin embargo, sin conocidos y más traumas que recuerdos memorables de la secundaria, ahora esta piba carga con 3 años de completa dedicación a la guitarra que no pudieron ser socialmente explotados y un avanzado, pero no menos divertido, yo diría, trastorno de ansiedad social. Como para los que no, bueno, para los que recuerdan el informe de Kage, ¿no? Cuando... a usted le parecía raro que sí decía tres pelotudeces y a la gente la convencía. Si a la gente muy, muy jodida le decís tres pelotudeces, te puede llegar a creer lo que sea. A la gente muy, muy del marulo, yo diría que le puede pasar. Bueno, de este modo, Hitori, como buena representante del trastorno de ansiedad social, es afalía día a día por el peor enemigo que podría tener un protagonista, su propia y fantasiosamente. La cual no tendrá piedad a la hora de hacerla entrar en sus momentos de Seishun Complex disociativo. Que son bastante graciosos y que por ahí lo veremos un poco más adelante. Bueno. Pese a estar lejos de ser la genial rockera con la que toda la escuela quiere hablar, pero que digamos que al mismo tiempo mantiene su distancia por parecer inalcanzable, su alter ego, Guitar Hero, por otro lado se ha alcanzado a varios miles de sus... digamos, a varios miles con sus habilidades a través de sus covers en YouTube. Por lo que este pequeño y cálido hogar en el mundo virtual se convierte en el boleto para abandonar la escuela. O al menos, si no fuera por la interrupción del, digamos, el destello amarillo Nijika Ichi, quien, como cual asesino serial acechando guitarristas solitarias en el parque a plena tarde, procede a secuestrar a Hitori y arrastrarla hasta sus tierras oscuras. En este antro nocturno que conoceremos como Sterry, la espera llamada Ryo, una, digamos, suerte de erudito de la música de espíritu salvaje, dueña de una buena mesada y una pobreza incalculable. Nijika junto a Ryo en el bajo son los miembros actuales con los que cuenta la banda Kesoku Band, que en apenas unos minutos saldrá al escenario para su primera presentación, y dado que su guitarrista se dio a la fuga, ahora necesitan un héroe, una verdadera heroína del rock, por lo que Hitori no podrá decir que no a esta inigualable oportunidad, en especial porque aquellos con ansiedad social no saben decir no. No, obvio. En este punto, como que o sea, la serie te explica muchas cosas de ese lado, como que son muy ciertas. Y a diferencia de otros personajes con ansiedad social, como recordaremos a Komi-san, que Komi-san es como que es muy de los extremos donde no habla nada. Sí. Bocchi como que está, Hitori como que está un poco en el medio, está en el punto equilibrado, digamos. Pero un punto equilibrado, un poco esquizofrénico y divertido. Sí, porque se esfuerza para hablar para que no le discriminen más todavía. A veces, vamos a decir, a veces. Bueno. Lástima que Hitori, siendo una guitarrista solitaria, nunca ha experimentado seguir la armonía correspondiente a una banda, y su ansiedad no la va a ayudar a la hora de tocar frente a la audiencia. Sin embargo, aunque no pueda ver a los ojos a los demás, aunque ni siquiera pueda hacer bien el principio de una canción, aunque no pueda actuar en público, aún habrá tiempo para la próxima vez. Aún es posible brillar, Hitori. Aún es posible brillar, Mango Kamen, Hibike, Bocchi. Bueno, ya un poco, por ahí no entrando tanto en detalle lo que sería el primer capítulo, que si bien se hace bastante llevadero, digamos que esta, la inyección de interacción social que va a representar Kesokuban en la vida de Hitori, no solo significa nuevas y aterradoras experiencias sociales para la joven guitarrista, sino que a medida que avanzan los capítulos será más evidente la luz que básicamente que conseguirá, que va a conseguir reflejar sobre cada uno de los, digamos, de aquellos que circundan este pequeño mundo que nombraron Bocchi-chan. Así, digamos que entre los satélites próximos a impactarnos, vamos a encontrar a, como ya comentaba, Nijika Ichi, porque por lejos es el personaje optimista que sabe encontrar las palabras indicadas en los momentos indicados, con sus propias inseguridades y dos sueños que por fin van a tomar ritmo cuando Bocchi se incorpora a sus vidas. Al ser la hermana menor de la dueña de Sterry, cuenta con una posición estratégica para conseguir lugar para las presentaciones. No sé qué tan estratégica, capaz se le juega en contra. No sé, vos sabés cómo es el personaje del hermano. Va a ser medio raro que no. Por ahí te digo, no, tampoco quiero comentar demasiadas cosas que se cuentan a lo largo de los capítulos. Yamada Ryo, que también ya fue presentada anteriormente, como una buena representante de los bajistas, es un tanto excéntrica, con un buen nivel de confianza tanto en sus habilidades como gustos musicales, y con un grado de relax mental que la hace divertida a su modo. Podría ser el miembro de Kesokuban más cercano a Bocchi en lo que refería a este tema de interacciones con los demás, casi que digamos como un oasis en el cual compartir ambas su soledad, si no fuera porque a diferencia de Bocchi, Ryo es una persona solitaria. Sí. O sea, básicamente disfruta de su propia compañía y no que sufre por esta. Lo importante es una dudora de mierda. Sí. Y una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplir su sueño. Cualquier cosa. Para comprar lo que necesita. Bueno. Ya después tenemos el personaje de Kita y Kuyo. Que si bien ya no aparece en el primer capítulo, pero ya aparece en el opening y... Bueno, de hecho aparece el primer capítulo, pero es como una mera aparición. Pero ya aparece en el opening y ya sabes que va a formar parte de la banda. Es la guitarrista secundaria, vocalista y cara social e instagrameable de Kesokuban. Podría decirse fácilmente que es Reverse Bocchi, ya que sí. En un solo mes de preparatoria se convirtió... El Bocchi elegía con patada fuerte. No, con patada fuerte no, ya te dije, es Reverse Bocchi. Es todo lo contrario a Bocchi. Yo digo, bueno, en un mes de escuela ya se convirtió en una de las idols de Instituto Yuka. Además se rueda con la gente, tiene muchos amigos, yo digo como... es lo opuesto. No sé qué opinas vos, pero yo tengo mi opinión muy, muy específica. Esta mina es una hija de remil puta. Tranquilo, es una serie para disfrutar, no es una serie para hacer parejas. Esta no es una swim. Bueno, Sus intenciones para unirse a la banda son bastante dudosas, es decir, no la dejen a solas con Ryo. Solamente voy a aclarar ese punto. Y por último, dentro de estos que circundan el Bochi Mundo, tenemos a Kikuri Hiroi, una borracha bajista de la escena Under Indie, que como buena figura adulta y bebedora servirá de ejemplo negativo para Bochi, para que Bochi tome, digamos, conciencia de su futuro y por fin saque a relucir toda su fuerza de Guitar Hero. Bueno, ya pasando más al lado del apartado técnico, que particularmente en este caso tiene un peso bastante importante, nos encontramos con esta joya de la temporada de otoño 2022, producida por Cloverworks, quien ya cierran de un tremendo año luego de sus adaptaciones de Son no Bisuke Doll wa Koi Osuru y Akebi-chan no Sailor Fuku. Sí. Aunque es también el estudio es mayormente conocido por haber adaptado Seishun Butayaro wa Bonigaru Senpai no Yome Ominai TV más Movie y Wonder Egg Priority. Sí. O sea, es un estudio que ya tiene un respaldo atrás, que ya tiene una imagen, que en el medio tiene algunas series que son flojas, pero no diría que... lo voy a comentar justamente ahora. Es lejos, digamos, en este proyecto está bastante lejos de lo que es la reputación ya formada del estudio. ¿Por qué lo digo? Porque este proyecto contó con lo que ahora denominaría el equipo del desastre. Ya no tanto, pero... Desde ese punto de vista, Bochi The Rock fue asignado a un equipo del cual, no sé, para mí no se esperaba nada, o capaz se pretendía que no fuera a pérdidas, al menos. Pero el resultado es... Acá tenés un detalle que es como... O sea, si bien el estudio es medio errático en sus cosas, podemos decir que es un estudio inspirado, que es un estudio que cuando algo les copa, le ponen muchísimas ganas. Y cuando algo no les interesa, te das cuenta. Sí, es que, bueno, pero Bochi justamente se trata de un Yonkoma. O sea, uno puede derivar por muchos lados. Sí, podrían haber hecho cualquier cosa con eso. Por eso, el resultado es totalmente lo opuesto a lo que uno esperaría de una lista conformada por, primero, Yoshida Erika en el guión y composición, con apenas cuatro trabajos, entre ellos Kami no To, o sea, Tower of God, Trickster, sí, y Artist Witch. O sea, como escritora tiene esos, y por ahí su trabajo más destacado es dos episodios de la primera temporada de Tiger and Bunny y la segunda temporada de Tiger and Bunny. Fuera de eso, no tiene nada más. Y las cosas, y otras cosas que ya digo. Y para mí, la adaptación de Tower of God no fue muy buena. Una mierda de serie. Es una cagada de serie. Capaz que porque ahí fue la producción de coso, de... ¿cómo se llama? Del otro estudio junto con Crunchyroll. Pero voy a tomarlo por ese lado. Siguiendo con la lista, casi sin trabajos anteriores como diseñador de personaje, tenemos a Kerorira, que principalmente, ya digo, es su primer trabajo como diseñador de personajes. Pero sí trabajó como key animator en varias. Bueno, Akebi-san trabajó en la ONA de Masara, en Pokémon, en Sunny Boy. Pero por más de que no tenga trabajo conocido, por lo general los key animator saben mucho. no sos un pelotudo de esos key animator. Tenés mucha chapa atrás. Bueno, digamos que este es su primer trabajo. Igual ya te digo, de los trabajos que tiene por ahí, ya en Made in Abyss tiene solamente el trabajo, pero del opening. Que ya bastante. Digo que bastante. Sí, no sé qué tal, o sea, que si de la totalidad del opening, pero. Pero en general, ¿sabes? Tienen su trabajo moderado. Por ahí, entre las series que vos comentabas y Bochi Rock, también pasa eso. Es como que parece que hubo mucha gente que dijeron: son gente nueva, vamos a darle algo. Sí, vamos. Nos llegó que... esto. Trabaje. Sí. Como que esta temporada era de la gente nueva. Y bueno, ya es momento de empezar un recambio. Y por otro, y para continuar, que nos faltan todavía dos nombres más, tenemos en la dirección a Sato Keichiro, que como director solamente tiene una sola cosa, que es la película de Akayu-san, Q, y varios trabajos también de K-Animator, y por ahí cada tanto algún storyboard. Pero también es como que trabajó en la última adaptación, en los storyboards de Boogie Pop Phantom, episodios 7 y 13. Sí, que tampoco fue muy buena serie. No fue la gran serie, pero fue una, para mí fue una serie bien. Para la gente que le gustaba Boogie Pop, creo que le terminó de aclarar varias cosas. En Flip Flappers, Sky Animator de un solo episodio. En Gamer sí tiene esa. Tiene lo bueno que fue el Sky Animator del último capítulo. Bien. En Little Witch Academia, un episodio también. En Love Live Sunshine tiene también un solo episodio. Es el interno. No, el episodio 2. No, el episodio 6. No, el flaco es como el interno, es el que llaman para solucionar el problema. Pero no es alguien que haya tenido demasiada espalda atrás. Pero sí, digamos que como para cerrar la lista con algo que sí por ahí nos da mucho más respaldo, es que tenemos como composición musical tenemos a Kikuya Tomoaki, quien sí tiene un buen precedente por haber participado en Imoto Saire Bai, Blend S, Nisekoi, Mangaka Santo, Asistanto Santo. El otro día me acordaba de cómo extraño Imoto Saire Bai, boludo. Sí. Y Shigeru y Kamusume. En mi opinión, o sea, tiene buena banda sonora. O sea, por ese lado, sí, al tratarse de una serie musical, creo que meter justamente a Kikuya Tomoki fue, creo, la buena decisión que tomaron. Sí, acá te voy a meter una reflexión. Sí. Bocchi como serie de es, no sé si es. No brilla por su apartado musical. Para mí el mayor punto fuerte de Bocchi es su apartado animado. No es una serie tan musical como debería serlo, siendo lo que es, y saca más puntos por su apartado gráfico que por lo demás. Depende cómo lo mires. Depende si lo comparás contra otras series musicales que han habido. No te voy a decir que es nivel de Hibike Euphonium, porque obviamente no lo es. Pero a otras series más populares de música de bandas, por ahí capaz no sé si de orquestas. Pero no, digo porque la serie no tiene, en realidad no tiene tanta música en serie como debería tener o como se acostumbraría que tuviera, pero por capítulo tiene muchísima animación de muchísimos estilos diferentes. Entonces, para mí brilla más por ese lado. Y sí, pero también, ojo, también depende, yo digo, cómo viene el rico, o sea, a qué viene el guión de la serie. Sí, porque hay cosas que no te van a mostrar, como los ensayos, porque o spoileas el tema. Sí, para perder el impacto. Y ya digo, y una secuencia de 30 segundos, un minuto sobre ensayo, no sé si rinde. Especialmente para una serie que tiende más a la comedia. Entre otras cosas, junto al tema musical. Serie y un coma, boludo. Vos lo dijiste, es una serie y un coma. Por eso. Basada, o sea, es una serie y un coma basada en una banda de música. Y eso, a grandes rasgos, requiere un planeamiento de escena y fabricar una música. Pero todo lo que pasa a nivel animación en la serie no está en el y un coma. Bueno, ahora es más fácil por ahí, digamos, hacer una idea de lo que planteaba. De hecho, que este equipo haya logrado una adaptación que actualmente compite hombro a hombro con el hype de Chainsaw Man, para mí es algo más que meritorio, y esto no se debe al fandom del manga, sino que es puramente resultado de una puesta en escena excelente de lo que fue su primer capítulo. Sí. Que ya cerraba, o sea, cerraba, no necesitó tres capítulos para cerrarte de que iba, le sobró uno, y el cual, digamos que es bastante conciso, no es modesto, no es modesto a la hora de jugar con planos no tan habituales y que ya deja entrever lo que se espera en cada encuentro semanal con la Bochi Rosa. Sí. Pero eso no es lo único, digamos, que destaca en Bochi Rock como adaptación animada, ya que en este punto vale aclarar que el producto recibió un tratamiento que deja claro la libertad y, digamos, a su vez dificultad con la que contaba la dirección y el guión en lo que refiere al modo de presentar la historia original. Es justamente lo que ahí decía Pairo. Es decir, al tratarse de un manga y un coma, la acción que toma lugar en los cuatro paneles son bastante acotados, sin demasiado detalle. Lo cual puede llevar a una adaptación demasiado al pie de la letra y bastante simplona. Justo en este punto es donde se separa, lo que más o menos se separa el anime del material original, en donde se respetó la cronología, algunos gags cómicos, o varios, los gags cómicos en general, y ciertas formas, con la diferencia de que se le dio un nuevo punto de vista, se rellenaron escenarios, locaciones y sobre todo se dio más protagonismo y vivacidad a las escenas de flashadas mentales de Bochi. O sea, recordemos que series como Lucky Star, que son completamente yonkoma, terminaron convirtiéndose en su paso para, en su traslado a la serie animada, se terminó convirtiendo en algo que ponele que supera o modifica bastante la idea de una serie normal. O sea, si vos no sabés, vos ves Lucky Star y no es una serie que vos pensaras que sale de eso. Bochi podría haberse transformado tranquilamente en una serie de la calidad y el estilo de Lucky Star, sin ninguna clase de problema. Pero al margen de eso, le suma otra cosa que era totalmente innecesaria y que estuvo tremendamente bien. Por eso, la adaptación le suma más a la obra original. Que a veces es ese el tema de pasar del anime al manga. Es como que está bien, es la historia, pero más descafeinada. Es que en realidad es al revés: es la historia, pero con cafeína además. No quiero el azúcar, portazo. Por eso, lo mismo pasó con. Me comentaron por ahí que pasó con gente que ha pasado de Gekkan Shoujo Nozaki-kun, de ver anime a leer el manga y no era lo mismo. No. O también la de. ¿Cómo se llama esta? Aho Gear, también, es un manga y un coma. El anime le ha agregado ese picante, esas espesas que necesitaba para terminar de cautivar a más espectadores. Bueno. Nunca vi nada Fugir, no sé cómo será, me imagino cómo será, pero no debe ser ni un pedo de la serie. Pero igual, incluso si vos comparás, o sea, vos ves a Hogir está bien, su fuerte está en los gags cómicos. Pero todo lo demás, o sea, no tiene como muchos cambios de cámara, de reposicionamiento de la cámara respecto al panel. Por ahí sí, cosas que pasan por ahí con mangas normales, o la estupidez que hizo Jayce Staff con el anime de One Punch Man, la segunda temporada, es que básicamente animaba el manga. Sí. Entonces había momentos donde se renotaba que era el cuadro del manga, que lo dibujaron encima, le hicieron el frame y lo fueron animando nada más. Poner las líneas de movimiento y sí, ya está. Por eso, entonces como quedaba muy choto el resultado. En este caso, o sea, acá, cuando uno agarra el manga y compara lo que vio en el primer capítulo, te das cuenta que el loco dijo, bueno, acá vamos a plantearlo de otra forma, de otro punto de vista. Entonces como que lo reinterpreta un poco. Por otro lado, la producción del anime también tuvo mucho en cuenta, o tuvo más en cuenta, el aspecto musical. Ya que, como mencionaba Pairo, los mangas no suelen hacer esto. Y digamos, en este punto, no solo, la historia no solo va sobre los traumas y los momentos flasheros de Bochi. Por suerte, la historia mayormente se va llevando por el desarrollo de la banda y no tanto por otros temas, como puede pasar con otras obras que toman la música como un trasfondo para una historia romántica y dramática. Si bien, o sea, Bochi sí tiene sus problemas personales y de interacción, pero justamente es la acción del desarrollo de la banda, desarrolla como músico, lo que le va, lo que va impulsando el desarrollo del personaje. No es uy porque apareció el personaje X que nada tiene que ver con la historia, que nada tiene que ver con la música, que de pronto va bueno. Eso la ayuda a crecer. Bueno, vamos a encontrar un acorde apartado musical donde se deja claro el estilo de Kesoku Band, al menos en las veces que se han presentado, y nos falta una última ahora, digamos, cuando salga el próximo capítulo. Y otros músicos que incluso podrían tienen una participación mínima en el capítulo. O sea, el momento que ya salió el, o sea, que sale el capítulo, que sale el capítulo, ya está el single básicamente de la canción entera que interpretaron esa semana. O también incluso que hagan la música para una banda que nunca más va a aparecer en otro capítulo. Ya que hagan eso, para mí es un re detallazo. Es un re compromiso. Y encima, no, bueno, le escuchaba si no era como, ah, bueno, se escucha más o menos. Se escuchaba como una banda indie normal, pero tenía onda incluso. Puede ser, o sea, no hay manera de saberlo realmente, pero digo, podría ser tranquilamente una banda indie de verdad a la cual les dieron la oportunidad. También, no sé. Lo sabremos cuando salga el soundtrack completo. Pero ojo, bueno, después, no, ojo que yo no me estoy refiriendo al capítulo a After Dark. A ese capítulo. Al capítulo con la borracha, vamos a decir. Pero yo no me refiero a esa canción, me refiero al del segundo capítulo. Sí. Que era una banda re de pibes que nada que ver. Bueno, sumado a pequeños detalles al momento de las presentaciones, ayuda a entender la forma en que los personajes perciben la música de los demás. Sí, creo que este punto musical es, digamos, por ahí la cereza que únicamente se obtiene con una adaptación animada, ya que termina de cerrar lo que es el concepto que nace en el manga, y en pocas ocasiones es realizado por los autores o la editorial en sí. Así que bueno. Voy a pasar a otro tema totalmente nada que ver, pero porque ya todo lo que tenía que decir respecto a las partes técnicas ya lo dije. Bien. Para ir, no creo que quede mucho más de que hablar de eso, pero también hay cosas que no quiero comentarles justamente para que se lleven la sorpresa de lo que es la dirección del capítulo, porque yo, si los cuento, va a perder impacto en el momento en que lo vean. Bueno, hay cosas que son indescriptibles, por eso mismo, la forma en cómo reinterpretaron o que reinterpretaron ciertas escenas, para mí es muy buena, ya que le hayan tenido así un flash de vamos a hacerlo así para que quede mejor. Eso para mí también le suma mucho, y para mí son esas pequeñas cosas en los capítulos que terminan de disparar el digamos lo que es la difusión del mismo. O sea, son cosas que quedan memorables de ese capítulo y después se comparten y se hacen más difusivas. Bueno, datos aparte que seguramente por Instagram o por alguna red social ya se habrán enterado, que es que los miembros de Kesoku Band, o sea, todos los miembros de Kesoku Band, sus apellidos coinciden con los mismos de ASEAN Kung Fu Generation. O sea, y comparten los instrumentos, o sea, ahora Bochi que encima es de hecho Bochi. Y le dicen Bochi y al guitarrista, que es el vocalista guitarrista principal de ASEAN Kung Fu Generation, es Gochi. Sí. Más allá de que también comparte el apellido, que es Goto. Pero entonces todo, o sea, Iichi, Yamada, Ikuyo, todos son miembros. Eso debe salir muy mal. Eso es posiblemente lo que más mal podría haber salido. Sí. No sé, como no conozco personalmente a los personajes, a los miembros de ASEAN Kung Fu Generation, es como, bueno, capaz la personalidad pegaba, pero al menos comparten el nombre. Lo que sí, no sé si se habrán dado cuenta, y eso es algo que sí al menos todavía no vi en internet, es que Salvo por el primer y el octavo capítulo, los demás títulos que de los capítulos también hacen referencia a canciones de Asian Kung Fu Generation. Todos. O sea, ya de por sí, el segundo capítulo, que es Matashita, hace referencia al capítulo a la canción Soredwa Matashita. O las escaleras de... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba esta cosa, pero... las escaleras de Enoshima. Asian Kung Fu Generation tiene una canción que se llama Escaleras de Enoshima. Y se hizo muy evidente con el tema de... Con el capítulo, creo que fue... El 9, no, el 10, que era After Dark. Yo dije, qué raro, se llama igual que el tema. Y después empecé a mirar así como... Por las dudas lo voy a revisar. Y la posta. Hay capítulos que por ahí tienen capaz... hay un capítulo particularmente que hablan de... básicamente hace referencia a la canción de... no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, hablaba sobre el camino a casa. Y en la canción de Asian Kung Fu Generation es el camino hacia la ciudad en la que estás. Entonces, bueno, básicamente eso sí, eso confirmado de que los títulos hacen referencia a temas de Asian Kung Fu Generation. En fin, sí les recomendaría ver Bocchi Saroku, desde luego. Si es el mejor anime de la temporada, 90% seguro de que lo es, pero tendría que verse el último capítulo. Porque ya que agarren y cierren bien con este capítulo 11, es como que para mí listo, ya está. Para mí lejos la mejor serie de la temporada. Si es el mejor anime del año, si nos referimos al mejor anime que no continuación, entonces diría que podría hacerlo. ¿Cómo expresaría la experiencia de ver Bocchi la Roca? Una revolución causada por un ser. Así que, hasta acá llegamos con todo lo que puedo. Es todo lo que puedo hacer para animarlos a que. A ver este anime que sabe alegrar, los momentos de quienes la disfrutamos. Quizás no sean muchos, pero resonará con algunos. Bueno, y nos vamos a escuchar el opening de Bocchi Sarok, o Bocchi the Rock, como quieran llamarlo, que se titula Seishun Complex, está interpretado por Kesoku Band, y por cierto, muy buena animación. Sí, y también me gustaría comentar que es posiblemente la única serie a la cual en todos los capítulos por lo menos saco 3-4 capturas o tengo videos. Sí. Siempre da material para meme o algo de Bocchi. Sí, está buenísimo, es un generador increíble. Bueno, escuchamos Seishun Complex, el opening de Bocchi the Rock, interpretado por Kesoku Band. 「歪みを押した鍵」 Sí, no, no me acuerdo cómo se llama la pendejita esta que es la que vive en el local de dulces japoneses. Que es así. Pero ¿de cuál de todas las series? Sí, ahora no me sale el nombre, que el opening se llama Hitori Gochi. Ah, no me acuerdo. Bueno. Ah, sí, ya sé que se te está refiriendo, pero no la vi esa. Bueno. A ver, final de Persona Sekai Super Drive. Sí. Antes que nos vayamos con el ending de Made in Abyss, segunda temporada, que es Endless Embrace, interpretado por Mike Conroy. Qué manera de pasarlo mal. Vamos. Hora de cagarlos. Que por cierto, qué buena temporada la de segunda temporada, bueno, de Made in Abyss. Y cuando vos te pensaste que en la primera temporada te apuñalaban horrible, en la segunda te apuñalan también. Ahora que no sé cómo van a superar, no sé cómo superar ya la segunda temporada. Claro que pueden, entonces. Muy bueno. Vos ya tenés que ver la serie con un chaleco antibala porque. Igual el lore que arma, que es justamente que armó el autor, es tremendo. Increíble. Sí. Puedes hacer una serie de cada piso. Puedes hacer un videojuego de cada piso. Yo todavía no jugué al juego. ¿Tenía juego Made in Abyss? Sí, el que está. Si quieren aprovechar ahora el Steam Sale, está creo que a 3.000 pesos o una cosa así. Yo le tengo la re gana, lo estoy re pensando. Bueno, a ver. Medios de comunicación antes que nos vayamos. Persona.sekai.moe, nuestra página oficial. Sí, el centro Licer. Persona.sekai. Arroba Persona.sekai en Twitter. Sí, sí, pueden mandarnos un mail a Persona.sekai@gmail.com. No me acuerdo cómo era la página de Facebook. Que extrañamente la gente se sigue sumando a la página de Facebook por algún motivo. No lo sé. Ahora es Meta, ya no es Facebook. Bueno, la empresa se llama Meta, no la red social. La red social se sigue llamando Facebook. Bueno, como venía diciendo, Instagram, que no sé cómo es porque lo regentea Pairo. Es pnspodcast.com. Pnspodcast, digo, en Instagram. En Instagram. ¿Por qué insististe que llamemos pnspodcast? Porque representa. La era del fanpyro, lamentablemente la era del fansub terminó. Todavía quedan algunos por extinguirse, pero la era del fansub terminó. Lamentablemente. El final de una era. Bueno, a ver. ¿Qué más? Bueno, no sé. Volvimos. Esperemos que podamos terminar esta vez la temporada. Sí. Pasemos a un reboot del programa porque es lo que vengo esperando hace mucho tiempo, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. Debemos lograr llegar al final para volar toda la mierda. Exacto. Y por cierto, que también nos estamos acercando al programa 500 de Persona No Se Cae. Que imagínate si en esto básicamente 3 años hubiésemos hecho el programa, ya teníamos como programa 600, 700 casi. Bueno, ¿cuándo fue? Ayer que estuvo el programa de cierre de temporada de Checkpoint, un saludo a la gente de Checkpoint. Uh-huh. No me acuerdo si fue Dieguito o fue Diegote que habían comentado que ellos eran el programa más longevo de podcast de cosas de Argentina. Que no es verdad. Ese título es de coso, es de Spreadshot. Spreadshot News, sí. Spreadshot News, un saludo a los barbas de Spreadshot News. Pero si nosotros no hubiéramos cortado, ese título sería nuestro. ¿Los Spreadshot News cuántos capítulos van? No lo tengo a mano, pero. Igual, vale aclarar que la gente de Spreadshot News son una bocha. Pueden hacer. Son dos nada más. ¿Son dos? Sí. Ah, no, estaba pensando en Locos por los Juegos, perdón. Ah, bueno, Loco sí, Loco tiene su gremio atrás, pero... Por eso, pero yo estaba pensando Locos por los Juegos, que Locos por los Juegos, y digo que no pasa nada si te faltan dos, tenés tres más, cuatro. Sí, o sea, algo vas a tener siempre, pero cuando son pocas personas, olvídate. Bueno. No, no importa, no lo busques. Bueno, a ver, gente, si las cosas no se complican, saldríamos el jueves que viene. Veremos también en qué horario, porque todavía no estamos acomodando el tema de horario, pero podría ser a la tarde como a la noche. Y la duración, no así de siendo discrecional a lo que grabamos. Sí. Por alguna extraña razón siempre terminamos a las 12. Casi una, puta madre. Bueno. Mantener okay. El espíritu. Bien, entonces. Personas acá, el capítulo, programa, me he hecho 46 de esta temporada Super Drive, que yo no me acuerdo qué temporada era. No, yo tampoco. Programa 400 y pico. Bueno. Ya va más de 10 años que venimos haciendo esto. Así que tampoco sí. Voy a poner. Y encima no fueron continuos, así que tampoco podemos decir que fueron tantos años, pero más de 10 fueron. Así que. ¿Y 238? ¿238? 538. Listo, ya está. No, ya lo alcanzamos. Nos deben sacar como 40 programas nomás. Sí, el único problema es que ellos no han fallado una sola semana. No sé. Ay, y nosotros fallamos varias. No, eso, o nosotros, o empezamos a sacar programas más veces por semana. Y cosas por que... semana. Tomá, ahí está, o sea, hacemos programas de una hora y media. Entonces, en dos semanas duplicamos lo que hacemos. Tomá. No, bueno, voy recontra pedo. Bueno, ok. Bueno, nos veremos la semana que viene. Feliz Navidad ya de antemano. Feliz Christmas. Que pasen unas buenas fiestas. Si se quieren pegar en la pera, vence en la pera. Total, somos campeones del mundo, carajo. Es más, si se quieren subir a un árbol y tirarse para que los graben en Instagram como unos pelotudos, grábense cayendo, grábense saludando al Diego. Exacto. Bueno, grandes muertes de cuando no estuvimos. Fueron grandes muertes. Bueno, sí, bueno, gente, nos estaremos viendo en la próxima edición, que esperemos que sea la semana que viene. Entonces, bueno, hasta entonces. Nos vamos escuchando el ending de la segunda temporada de Made in Abyss, Endless Embrace. Bueno, eso es todo. Un gusto volver a que nos... no sé si nos escucharon, pero exactamente sí. Eso. Ajá. Hasta la semana que viene, entonces. Bueno, que las redes... Otro palacio y sos. Hasta la semana que viene. Bye, ni sos. Hey.